Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más a Fly Fishing Radio, vuestro programa de pesca mosca. Ya veis que hoy es un día un poco diferente, digamos que he tenido que retrasar un poco esta semana el programa. Me está siendo bastante difícil poder acudir a la cita con vosotros porque, bueno, por circunstancias, trabajos, historias, estamos en una temporada un poco especial y un poco puñetera y me está suponiendo un problema en el hecho de poder quedar con vosotros. Además, el programa de esta semana es un programa especial, un poquito diferente, puesto que vais a ver que estamos aquí en el estudio con gente y ahora pasaré a presentároslo en breve, pero quiero hablar un poco de lo que ha sido la génesis de este programa. Yo tenía mucha ilusión en hacerlo, básicamente porque quiero hablar del tema de la situación de la pesca en Navarra. Claro, en principio, bueno, ya conocéis la historia de Navarra, no hace falta que la siga explicando porque ya hemos hablado bastante de ello en otros programas y conocéis de sobra mi opinión. Y este año pues quería hablar en principio, puesto que a final de año pasado, a finales de 2023, hacia el 20 o así poco antes de Navidades, se aprobó una nueva ley de pesca en Navarra, que de la que vamos a hablar hoy concretamente, y las cosas parecía que, bueno, pues que estaban, que tenían o que tomaban otro cariz. Pero, bueno, después de aprobar la ley de pesca, pues han ido saliendo cosas nuevas, salieron los muestreos, bueno, hablaron los técnicos, se filtró una nueva orden de vedas y, pues, la orden de vedas ha sido pues un bofetón bastante grande en la cara de los pescadores. Vamos a hablar tanto de la nueva ley de pesca como de la orden de vedas y para ello, a mi derecha tengo al presidente del Comité Navarro de AEMS, a Jorge Teniente. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Miquel. Gracias, lo primero, por acudir a la cita y gracias por estar aquí. Nos ha sido un poco complicado al final entre una cosa y otra, todos, que un día no puede uno, que otro día no puede otro, pero bueno, ya estamos y vamos a intentar hablar y sobre todo poner un poco en claro todo lo que tiene que ver con la, como he dicho antes, con la orden de vedas y con la nueva ley de pesca. Tengo también aquí a mi izquierda a Javi, a Country, presidente de Río Arga, que lo digo lo mismo, buenas, gracias por venir. Buenas tardes, Mike. Y eso, ya él ya se ha estrenado, ya me he estado contando antes fuera de micro que estuvo pescando ayer en Guipúzcoa y bueno, ya ha empezado y ahora vamos a meternos en el barro este de la pesca en Navarra, que es un poco follón. Y comento, tengo por aquí al otro lado, lo voy a poner también, ahí a Josean, al presidente de la Federación Navarra de Pesca. Os tengo a los tres. Y muy buenas, Josean, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Miquel. Pues muchas nada, gracias por invitarnos. Aquí os tengo a los tres. Y vamos a empezar, no sé, ¿por dónde queréis empezar? Hablando un poco, me imagino, Jorge, que el tema de la orden, no de la orden de vea, sino de la ley de pesca, que es un poco ahora lo que realmente está, digamos, rige, y lo que hace que la nueva orden de vedas y que todo lo que tenga que ser gestión pase por la orden de vedas, o sea, perdón, por la ley de pesca que se firmó, si no recuerdo mal, el 20 de diciembre, 20, 21 de diciembre del año pasado, se aprobó en el Parlamento. Sí, se aprobó en el Parlamento a finales de diciembre y se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el 17 de enero, con lo cual, pues, a partir del día siguiente, 18 de enero, la nueva ley de pesca ya es de obligatorio cumplimiento en la práctica de la pesca en Navarra. Básicamente, la nueva ley de pesca, la gran diferencia respecto a la anterior ley es que promueve fundamentalmente la pesca en captura y suelta de las especies autóctonas. Entonces, eso supone que, quitando excepciones, la pesca de las especies autóctonas en Navarra es en captura y suelta completamente. Entonces, excepciones, perdona que te interrumpa, ¿excepciones te refieres a excepciones en cuanto a especies o excepciones en cuanto a tramos o sí, lo que ellos decidan en su momento? Sí. Bueno, las excepciones que parece que van a contemplar son solo de cara a la trucha este año y igual en algún año al salmón y solo habrá pues ciertos tramos en los cuales se podrán sacrificar las capturas. El resto de especies autóctonas, me estoy refiriendo pues a barbo, a madrilla en la zona mediterránea, a cacho, a todas las especies pescables que son autóctonas, que ahora mismo no hay muchas, desgraciadamente, van a tener que ser devueltas al agua con el menor daño posible. Y la trucha del salmón, pues probablemente también, salvo las excepciones que sean unos ciertos tramos delimitados que solo pueden alcanzar como máximo el 20% de los de la longitud total de los tramos de la región salmonícola superior, de los tramos principales, de los cauces principales, ¿vale? Entonces se zonificarán tramos de pesca extractiva para poder sacrificar en ellos las capturas, en este caso trucha, este año que habrá algún tramo, y salmón si se vuelve a abrir algún año. O sea, vienen a ser un poco para que nos entienda un poco la gente de otras comunidades y más, lo que ahora, por ejemplo, en Castilla y León son los Arex, una figura más o menos parecida, ¿no? Un tramo específico con una zona extractiva y demás. Sí, sí, más o menos así. Bueno, serán tramos libres en teoría, aunque puede haber también cotos, pero la mayor parte serán tramos libres y básicamente, o sea, lo que hace la nueva ley de pesca en Navarra es darle la vuelta a la tortilla. Antes la zonificación eran tramos de captura y suelta y el resto era pesca extractiva. Ahora todo es pesca extractiva y habrá tramos de... todo es captura y suelta y habrá tramos de pesca extractiva. Correcto. Esto, Javi, en su día me acuerdo que estuvimos comentando todo esto de la nueva ley de vedas y me comentaste que hace ya bastante tiempo estuvisteis incluso en el Parlamento hablando con los políticos y tuvisteis en alguna sesión parlamentaria dando vuestro... No sé, exactamente, no sé qué, supongo que habríais sido invitados por los propios parlamentarios y para dar vuestra opinión o para poner un poco de luz en la historia, no sé exactamente. Sí, bueno, fue una invitación que nos llegó desde el Departamento de Pesca, yo creo que a todas las asociaciones de pesca de Navarra, a Federación Navarra también, y luego, bueno, fueron tanteando diferentes, aparte de las asociaciones de pesca, pues luego también había otros colectivos, como por ejemplo el de los guardas, luego también las asociaciones que hay en los pueblos, demás, todos tenían derecho a dar un poco la opinión de lo que pensaban que tenía que ser la nueva ley de pesca, que llevaba vigente desde el año 2005, sí, perdón, sí. Y que por primera vez se separaba de la ley de caza, con la que venía junto. Bueno, estaba claro que los intereses de unos y otros son diferentes y entonces la han separado. Y sí, no recuerdo en qué mes, Jorge también fue en otra sesión diferente a la que estuve yo y estuvimos en el Parlamento, bueno, preparamos un poco lo que queríamos que nos escucharan y por parte de la sociedad nuestra, lo que se intentó era, pues, creo que un poco lo que se ha conseguido, intentar que pasaran a ser en captura y suelta todas las especies autóctonas de Navarra y que, bueno, darle un poco la vuelta al tema este de la pesca extractiva. O sea, hemos entendido siempre que, y ellos también creo que lo entienden, que la pesca no es la causa de que la pesca esté en la situación crítica que está en Navarra, pero sí que creemos que se podía ayudar cambiando un poco el modelo. Sí, yo básicamente, hablando de todo esto, me acuerdo que además es un tema y es una cuestión esta de la ley de pesca que lleva tiempo dando vueltas. Si la ley antigua es de 2005, pues lleva tiempo dando vueltas. Incluso se habló de una cosa interesante que ha comentado Javi, que era el tema de separarla y de diferenciarla de la ley de diferenciar ley de caza y ley de pesca. Yo me imagino, José, que tú también estarías en aquella reunión o que te habrían convocado, os habrían convocado a vosotros en la federación también y bueno, pues también disteis vuestra opinión y no sé a nivel federativo cuál es la opinión que tienes tú o que tiene la federación o que tenéis con respecto a esta nueva ley. Sí, a nosotros también nos invitaron. De hecho, eran intervenciones de 20 minutos y yo tuve la suerte de en vez de intervenir 20 minutos, poder estar una hora y media. Joder. Porque al final me comentaron como que... Porque yo fui el último en pasar, en teoría era el primero, pero coincidió que por temas de salud pues no podía asistir ese día y entonces me pusieron en el hueco que quedaba, que era el final. Y al final estuve una hora y media y yo les hice una exposición un poco de todo. Empecé, digamos, que hablar de peces con gente que, como ellos mismos nos decían, los conocemos de la pescadería, pues no lo veía un poco correcto, ¿no? Digamos, Entonces aproveché los 8 primeros minutos en hablar de peces y luego ya empecé a hablar un poco del tema que les interesa básicamente a ellos, que es tema dinero, tema economía, tema turismo y el pastel. Hay un pastel que se reparten entre todas las comunidades de dinero y que nosotros no nos cogemos ni el más mínimo migaja de ese pastel, ¿no? Y solo tenéis que verlo de cuando antes estaban abiertos zonas como Roncal, todos estos sitios. El otro día lo hablaba contigo, Miquel, personalmente. Uh-huh. Los bares, las ventas, todos los sitios. La decadencia que han tenido, incluso cerrando, cuánta gente había almorzando, durmiendo. Una economía que se mueve en torno a la pesca, incluso temas de guías de pesca, un poco todo. Toqué todos los temas y luego a nivel federación el tema del, evidentemente, de los escenarios deportivos. El tema de poder practicar nuestro deporte para clasificarnos para los campeonatos nacionales y el cómo beneficia también a las zonas, porque nosotros mismos los campeonatos navarros mueven economía en la zona donde los hacemos también, porque están tanto cenando, durmiendo, desayunando, al final viene bien para todos, ¿no? Mueves un poco la zona. Sí, pero bueno, básicamente esta nueva ley, básicamente, yo entiendo, no sé, Jorge, tú que de estas cosas siempre has sido más entendido, por lo menos te has preocupado más que yo. Entiendo que la ley en el fondo no deja de ser un marco sobre el que luego hay que desarrollar las órdenes de vedas. Quiero decir que es un poco una guía, más que una guía, digamos, una especie de camino por el que luego hay que transitar haciendo órdenes de vedas. Entiendo. Sí, lo que pasa es que, claro, las órdenes de vedas tienen que cumplir la ley de pesca. Claro. Entonces, si la ley de pesca te dice esto, pues tienes que cumplir eso o ser más restrictivo o al menos eso. Entonces, a ver, a mí la ley de pesca de Navarra, la verdad que me gusta. Me gusta cómo se ha tramitado, porque se ha hecho de manera pública. Como ha dicho Javi y como ha dicho Josian, yo también estuve. Lo que pasa es que yo, a pesar de ser pescador y pertenecer a asociaciones de pescadores, también pertenezco pues, a En Ríos con Vida, que está ya más catalogada casi como una asociación ecologista. Entonces, fui por En Ríos con Vida. Yo fui otro día, yo convocaron a organizaciones ecologistas, a mí me metieron en ese ajo y entonces las organizaciones ecologistas, en vez de venir todas aquel día, pues dijeron, pues es que si va Jorge, ¿para qué vamos a ir los demás? Si es el que sabe de ríos y de pesca. Entonces fui yo solo y también tuve bastante tiempo con los parlamentarios. El día que yo estuve solo y también pues hablé un poco, pues igual que ha dicho José Ande, también de lo que es economía en torno a la pesca. Les hablé de peces, les hablé de especies autóctonas, les hablé de especies invasoras, pues porque al final tampoco los políticos conocen mucho. Entonces, sí que a mí la sensación que me dio es que, bueno, pues más o menos todos los políticos estaban un poco por la labor de decir, oye, pues mira, sí, estamos en el siglo XXI, ya han pasado 2 décadas del siglo XXI, hay que cambiar la ley de pesca, hay que desligarla de la ley de caza. Y es el momento adecuado para proteger lo nuestro, ¿no? nuestras especies autóctonas y además, yo esto les comenté, no es algo que vaya a suponer un impacto social grave, que es lo que a los políticos les importa, ¿no? Les comenté pues, que, bueno, que varios de los ríos ya habían estado en captura y suelta durante años y que era solo dar un pasito más y que la propia ley dijese, bueno, pues hay que proteger a las especies autóctonas y las especies autóctonas solo se pescan en captura y suelta con alguna excepción, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues perfecto, ¿eh? Porque al final hay que dar cabida también un poco a todos y bueno, pues si hay algún tramo que sea de pesca extractiva y se lo puede permitir las especies, pues bueno, tampoco pasa tanto, ¿no? Pero sí que ya son los mínimos, eso es la realidad. Entonces, a mí la ley de pesca en esto sí que me ha gustado. Otras cosas no me gustan de la gestión de la pesca navarra, pero la ley sí. Sí, hombre, desde luego yo sí estuve echándole un vistazo también ya hace tiempo y lo que dices tú, es decir, habla de por fin se habla abiertamente de Navarra de captura y suelta, cosa que a mí me congratula mucho, llevamos mucho tiempo aquí con el tema ese. Y el tema de los extractivos, bueno, pues como bien dices, hay tramos en los que si en un momento determinado hay una posibilidad de poder extraer peces, pues bueno, tampoco va a pasar nada. O sea, si yo siempre he estado... A ver, yo practico y practicamos todos captura y suelta, pero realmente si cumplimos la normativa y es una normativa lógica, pues también tiene lógica que alguien que pueda llevarse un pez se lo lleve. Pero eso no es un problema, claro, si no se abusa del tema. Es decir, que eso va por ahí. Entonces, me parece correcto. Sobre todo, lo que más me gusta, entre comillas, de esta ley es que la desliga directamente ya de una vez por todas de la caza. Antes parecía que éramos los pescadores el hermano pobre o el hermano tontico de la caza, y la caza era lo que realmente movía gente, movía situaciones, movía tal, y la pesca era un poco, pues eso, los cazadores cuando no podían salir al monte a cazar, pues cogían la caña, la más barata que tuvieran y tal, calzaban las botas de goma y se metían al río, y era un poco pues el entretenimiento de entrevedas de caza. Y ahora no, ahora tiene entidad propia y por lo menos, pues oye, se nos trata, digamos, de manera legal, por lo menos de manera específica y de manera concreta, con lo cual, pues es de agradecer. Lo que pasa que, claro, yo creo que, o por lo menos lo que he ido viendo, es que Navarra al final genera una ley de pesca buena o una ley interesante de pesca, pero luego llega la segunda parte, que es cuando se empieza a filtrar en prensa, porque me supongo que lo habrán filtrado para prepararnos la orden de vedas, para decir, señores, este año vamos a volver a vedar el salmón, vamos a volver a vedar la trucha, porque claro, el salmón estaba vedado desde el año pasado. Yo me acuerdo que cuando me crucé contigo, Javi, un día por la calle, que estuvimos hablando del tema aquí en Pamplona, sí, que estuvimos hablando del tema, me dijiste pues un poco lo que se supone o lo que parecía que iba a llegar, que era que estaba toda la región salmonícola vedada otra vez 3 años. Eso sí. Fue lo que en un principio se habló. Y claro, yo ante eso dije, ostras, pues hay que montar este programa, porque yo quiero saber un poco qué ha pasado y por qué hemos llegado a esta situación otra vez. Pues bueno, esto es una cosa personal y por ir introduciendo temas, y si me lo permitís, ya pasamos por aquí. O sea, nosotros ya en Navarra ya hemos pasado por una veda de 3 años y ha servido, entre comillas. Sí, en su día sirvió, salieron más peces, pero claro, qué duro aquello, porque luego se podía volver a matar peces. Y aquello duró lo que duró y funcionó como funcionó. Entonces, otra vez, otros 3 años de veda, pues no sé yo hasta qué punto, pues a nivel incluso asociativo, estamos preparados los pescadores en Navarra para tener otra vez eso. Luego sí que es verdad que ha habido modificaciones, se ha filtrado un segundo borrador, ha salido en prensa y tal, pero la realidad es que nos van a... O sea, no es que nos van, sino que han vuelto a vedar la mayoría de las cuencas otra vez. Hablan de un año, de no sé qué, de no sé cuántos, pero la realidad es que en principio van a vedar este año. El que viene ya veremos y el siguiente pues también ya veremos, ¿no? Eso en principio es lo que se nos ha dicho. Sí. En principio la propuesta del departamento era la de vedar durante 3 años. Entonces, bueno, ellos presentan su propuesta, nos la envían a ciertos colectivos que estamos en el Consejo Asesor de Pesca. Y entonces tenemos un tiempo para hacer unas alegaciones. Y pues bueno, nosotros en concreto, Jorge, también José, unos cuantos, bueno, pues expusimos que, vale, nos parecía que estábamos de acuerdo en cómo estaba el nivel de truchas en los ríos de Navarra, pero que si el nuevo modelo de pesca apostaba por la pesca sin muerte, a ver qué daño íbamos a hacer nosotros en el río si todas las truchas que pescábamos las íbamos a soltar. Entonces, propusimos que, viendo cómo estaban algunos ríos y nosotros pensando también que ellos, a pesar de lo que nosotros dijéramos, nos iban a vedar los 3 años, pues propusimos que las cuencas que mejor estado tuviesen, pues que se pudieran abrir. Y entonces luego volvieron a mandar otro borrador en el cual decían que entendían que sí, que había alguna cuenca que se podía abrir y han propuesto, bueno, hemos estado hablando antes de ello, pero igual la gente pues no lo sabe todavía, y tienen previsto abrir, bueno, de hecho se va a abrir la cuenca del Bidasoa y la cuenca de Oria Urumea. Lo único que, claro, los permisos van a estar en una cuenca, sí que va a haber 4.000 permisos, Pero bueno, ya veremos a ver cómo funciona. Hemos estado hablando que de esa cuenca el Araxes puede que sí que tenga más peces, pero luego hay que ver también cómo viene el tiempo, si el río baja mucho. Claro, son muchos, hay 4.000 permisos, se va a concentrar allí la gente. Pero, y luego Bidasoa solo tiene 1.000 y pico permisos. Si te pones a hacer la cuenta la de lo que eso, si coges uno o dos, dos no creo que te lleguen, pues vas a tener suerte. Entiendo que 1.200. Una cuenta como... Sí, 1.200, sí. Bueno, podéis hablar cualquiera de los tres cuando queráis, creáis conveniente. Vamos a hacer una especie o un pequeño diálogo. Yo entiendo, volviendo un poco al tema, que en una cuenca como el Loria Urumea, teniendo en cuenta además que el Urumea es un río muy particular, con unas condiciones ya desde hace mucho tiempo bastante fastidiadas en cuanto al número de peces y demás, 4.000 pases para una cuenca como la del... Sí, Oria Urumea, realmente la cuenca de Oria, sí, el Araxes, el Leizarán y poco más, y tal, 4.000 pases para 2 meses de temporada, porque me supongo que volveremos este año otra vez a mayo y junio. Dos meses de temporada, 4.000 permisos, me parece una auténtica barbaridad. O sea, me parece un despropósito, a mí personalmente. A ver, yo lo veo... Son los que habían los años anteriores, ¿eh? Sí, son los mismos que había, pero al final sí, es un parche. Pero, José, son los que había el año pasado o los que había anteriormente, sí, pero es que anteriormente las otras veredas estaban abiertas. O sea, las otras cuencas estaban abiertas. Este año no van a estar abiertas. Entonces, sí. Pues eso, si la, al final, si al final realmente los que se comían los pases, al final realmente era Leizarán, vamos, la cuenca Oria Urumea y Basta en Bidasoa, porque realmente Irati, el número de pases era ínfimo y Urederra Ega te pasaba lo mismo, o sea, muy pocos pases. Y en Arga también muy pocos. Sí, en Arga también muy y en pocos. Arga muy pocos. Que por cierto, tampoco he nombrado esas dos cuencas, pero no he dicho también que los cotos naturales se van a abrir. El coto de Ugi y el coto de Urederra van a estar abiertos este año. Sí, pero, ¿y cuántos pases van a abrir en los dos cotos? 200 en cada uno, ¿no? 200 en cada uno. No, al final lo hablé con el departamento y no salían las cuentas de si hacías cuántos iban a ser semanales y cuántos intersemanales, y entonces por cuadrar hicimos un número y salían 300, unos 320, o sea, van a subir unos pocos más. Sí. De todas maneras, o sea, a ver, mi opinión respecto a Oria Urumea es al final, o sea, yo estoy de acuerdo que las cuentas las hacen bien y es una cuenca que en teoría, los peces que hay son muchos, básicamente porque Leizarán y Araxes tienen bastantes peces. Pero, sí. ¿Por qué el pescador no ha ido a pescar a esas cuencas? Aunque ha sido los últimos 5 años la que más permisos ha tenido. Pues porque pescar Leizarán en un polígono industrial, un río que enseguida se mete en Guipúzcoa, que son pocos kilómetros, pues es muy feo. Además, es complicado. Y Araxes es un río muy pequeño. Y Urumea tiene muy pocos peces. Y lo que estaba bueno de Urumea, que era dentro de la finca de Articucha, está vedado. Entonces, es casi una engañufla. O sea, que tengamos 4.000 permisos en Oria Urumea, yo pienso que la gente va a ir un día y va a decir, vaya asco de sitio, y no va a volver. La gente que no lo conoce. La gente que lo conocemos, como yo, pues probablemente no vaya ningún día ahí. ¿Por qué? Pues porque no. Porque para perder un día pescando entre la basura del Leizarán, porque es un río que está sucio, sucio, las orillas están sucias, es un polígono industrial la mayor parte, pues no pierdo el tiempo ahí. Araxes sí me gusta, Araxes sí me gusta. Y luego es eso, que salgan esos números ahí y luego en Bidasoa 1.200 permisos, con lo grande que es la cuenca, considerando además que, eso sí, la parte baja pues tiene muchos menos peces, pero la parte alta, con todas sus regatas, pues ya tiene peces. Y luego, pues, y claro, que este año encima es en captura y suelta, o sea, debido a la nueva ley de pesca. Entonces, me parece un poco, demasiado poco. Entonces, esto sí que lo estuvimos comentando con el departamento de joder, con la nueva ley de pesca, ¿por qué no hacían el cálculo de otra manera? Porque igual los espectadores de esto no saben, pero los cálculos de la tasa de capturas que autoriza el gobierno de Navarra actualmente se hacen con pesca extractiva, ¿vale? Eso es. No se ha vuelto a recalcular ese número. Están haciendo, van a hacer un nuevo cálculo con pesca en captura y suelta de cuánto sería el TAC que dará acceso a más permisos, pero ese cálculo aún no lo tienen. Entonces, estos permisos quizás han dicho que ponen unos pocos más, pero estos permisos han salido con un tag de pesca extractiva. Y con ese tag, obviamente, pues Irati, Erro, Esca, Salazar, que llevan muchos años vedados, Urederra, Ega, Arga, Ulzama, Larraun, pues todos estos ríos, pues claro que no sale, porque no se deben extraer truchas en esos ríos, porque están ya bastante mal, porque son ríos mediterráneos y han sufrido bastante el cambio climático, han sufrido bastante de pérdida de hábitat. Entonces, efectivamente, no se deben matar truchas en ellos, pero sí que se pueden pescar. Se llevan ya varios años, sí. Que no se podía pescar en esos, en la mayoría de los que has dicho. Sí, sí, excepto, sí. Bueno, excepto las cuencas cantábricas, sí. Araxes y Bidasoa. Lo que pasa es que hay otro detalle, y esto creo que también es importante. O sea, los cálculos del gobierno de Navarra se basan en que hay estudios desde hace más de 30 años. O sea, hace más de 30 años se sabía qué población de peces teníamos en cada río. Y eso extrapolado a día de hoy, pues es mucha menor, ¿no? La densidad. Entonces, claro, los niveles de densidad normales están, desde mi punto de vista, probablemente sobredimensionados al estado actual. Porque ellos mismos dijeron en la reunión, que te acordarás, Javi, sí. Dijeron que cuando compararon su densidad normal de truchas con otras comunidades autónomas como Castilla y León, pues que lo que para Castilla y León era densidad normal, para Navarra era débil o muy débil. Entonces, claro, estoy diciendo, pues es que aquí los que no pescamos somos los navarros, digo, y los navarros nos vamos a pescar a otras comunidades autónomas, que es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué tontería estamos haciendo? No sé, digo, hay algo aquí que no estamos haciendo bien, que no se está haciendo bien. Entonces, eso es lo que me gustaría denunciar, ¿no? A ver qué pasa, si es que los pescadores no damos ya guerra, si nos hemos hecho viejos, si somos cuatro, porque sí que somos cuatro, somos mil. ¿Vale? Pues hombre, yo, si me lo permites, con estas historias y con este tema, en Navarra, desde luego, pescadores de trucha, que aquí estemos cuatro y que haya los que haya más, es una auténtica heroicidad. O sea, en mi opinión, ¿eh? Porque tal y como están las cosas en Navarra, yo creo que lo raro es que existan pescadores de trucha. Yo, por ejemplo, pues lo he dicho antes y lo sigo comentando. Claro, si te pones a hablar de esta historia del tema de la trucha, yo por ejemplo, porque tengo un amigo que es pescador también, él es pescador de cucharilla y tal, pero bueno, está concienciado con estas cosas y está muy metido en todo lo que tiene que ver con la ecología, con la defensa de los ríos y demás. Y estos temas ya me ha dicho que no quiere hablar, pero entiendo que pescadores pues cada vez hay menos. Y claro, yo en el fondo le digo a este amigo, digo, sí, Aitor, sí, todo está muy bien, pero que es que, ¿sabes cuál es el problema? Que es que yo quiero pescar, yo soy pescador y quiero pescar, y veo Aragón, veo Castilla y León, veo que bueno, Castilla y León y Aragón, dices, bueno, son situaciones y comunidades en las que hay más agua, bien, vale, de acuerdo, pero es que veo Guipúzcoa y resulta que ahora va a parecer que Guipúzcoa es prácticamente, le miro a Javi porque hemos hablado que ha estado esta semana pescando, o sea, ayer estuvo pescando, sí, en Guipúzcoa. Pescando, es decir, veo Guipúzcoa y de repente digo, pero ¿qué pasa? ¿Que Guipúzcoa es ahora el paraíso de la pesca de la trucha en el norte de España? ¿O cómo va esto? Es que no entiendo nada. Cuando los dos ríos fundamentales, los tres, los cuatro, los ríos más importantes de la vertiente de Guipúzcoa, nacen todos en Navarra. Sí, sí. es que es curiosísimo. Y además, bueno, cuando estuvimos hablando con los del departamento, hablamos con el tema de ellos de cómo estaba la situación en la pesca en Guipúzcoa. Al parecer deben tener entre los técnicos de las dos comunidades bastante contacto. Y nos dijeron que los datos de poblaciones en Navarra son un calco de los datos de poblaciones en Guipúzcoa. O sea, que se pueden perfectamente solapar. O sea, dice que es prácticamente lo mismo. O sea, y lo que estábamos hablando ayer, o sea, yo abro en la temporada ayer, me voy a pescar y puedo pescar Celay, puedo pescar Araxes, puedo pescar Leizarán, o sea, y no tienen mucho más, son los ríos que tienen, y lo que decimos, son ríos que nacen en Navarra, y ellos sí pueden pescarlos con la población de truchas que tienen, que es la misma que nosotros, y nosotros no. Con la diferencia de que ellos ya hace tiempo que están más concienciados, hacen pesca en captura y suelta en los tres ríos que tienen, y nosotros todavía estamos pues aquí pegándonos entre los que pescamos con muerte y los que pescamos sin muerte. Sí, pues sí, puede ser eso, pero es que a mí eso me llama poderosísimamente la atención, y creo que ahí, en eso lo que comentabas, Jorge, con el tema de las poblaciones, es decir, a lo mejor es verdad que habría que reestudiar no sé cómo decirlo, pero claro, deberían de pensar y decir, oye, pues lo que a lo mejor hace 30 años era una población muy fuerte, pues ahora habrá que pensar que no lo es, con lo cual pues tendremos que de alguna manera modificar todas estas historias. Oye, yo no sé, o sea, a ver, yo no soy técnico de gestión de pesca, pero si los técnicos de Navarra te cuentan en la reunión que las densidades de población normales en Castilla y León, que es ahora mismo el paraíso de la pesca en España, son las densidades débiles de Navarra, algo raro estamos haciendo. Algo raro estamos haciendo. Y con esto no quiero decir que todos los ríos estén súper bien, porque no es verdad, ¿vale? Y es posible que haya ríos pues, que estén un poco más flojos o haya zonas que estén más flojas o estén pasando lo peor. Pero yo sí que ahora mismo, y me atrevo a decir claramente, que yo ahora mismo pesco más a gusto en Irati los pocos permisos que he podido disfrutar que hace 20 años. ¿Por qué? Pues porque hace 20 años tú ibas a Irati y un pescador sin muerte como he sido yo, pues pescaba 40 truchas de 20 centímetros, más o menos, así de media. Ahora pescas 5, 6, 8, 9, pero pasan todas ampliamente de los 20 centímetros normalmente. Pasan de 30 y alguna de 40. Entonces, no sé, o sea, a mí me gusta pescar las truchas más grandes. No sé qué quieres que os diga. Yo, antes, las poblaciones de truchas que había, debido a que había captura y fríe, pues estaban todas limitadas a la talla de captura. Entonces, a partir de 21 centímetros, pues la población caía drásticamente. Entonces, ese detalle ha cambiado porque se ha pescado ya bastantes años pues, las cuencas mediterráneas en captura y suelta prácticamente completas y hay peces más grandes. Pero, sin embargo, pues no podemos ir pues porque la población pues está muy baja. Pues sí, la comparamos con hace 30 o 40 años, claro que está muy baja, pero igual los límites de ahora no son esos. Ahí has dicho una cosa que me parece muy interesante, es decir, la población está muy baja, sí, pero claro, hace 20 años que la gente que iba a pescar a esos tramos se llevaba los peces de más de 22 centímetros y ahora esos peces están en el río. Es decir, estamos hablando de las densidades de población de adultos o de las densidades de población de juveniles y alevines, porque yo en los muestreos, por ejemplo, veo que continuamente se hace mucho hincapié. La población adulta es un poco una cuestión, digamos, un poco más marginal. Ellos hablan siempre del reclutamiento, sí, de los alevines, de los juveniles y todo eso. Es decir, y si la población adulta está más o menos mejor estructurada y hay algo más de población adulta que en otros, es decir, yo tampoco soy técnico, pero estas cosas uno se las pregunta, ¿no? Población adulta, realmente comparada con hace 30 años, hay menos. Pero sí que hay peces más grandes. Si hablamos de potencial reproductor, no me sé los números de hace 30 años y de ahora, es posible que ahora sea algo inferior o bastante inferior, pero no excesivamente inferior. Lo que sí está ocurriendo, y esto sí que es cierto, es que la realidad es que el alevinaje, normalmente los años de alevinaje suelen ser malos. Y esto es debido pues, a que ha cambiado muchísimo el clima en las últimas dos décadas. O sea, ahora hemos tenido un invierno súper cálido, bastante húmedo, pero súper cálido. Ha nevado ahora al final, a finales de febrero y marzo en las montañas. El resto ha caído agua. Entonces, hemos tenido los ríos llenitos de agua porque en las montañas no había nieve. Entonces, eso no viene nada bien en invierno para el reclutamiento de alevines. ¿Por qué? Porque los alevines necesitan unas aguas frías, pero un poco tranquilas hasta por lo menos el mes de marzo o abril, que es cuando venían los deshielos y donde los alevines ya tenían fuerza como para poder nadar y poder refugiarse ante eso. Ahora, estamos teniendo mucha agua en los meses de enero, febrero, cuando están todos los huevos o están los alevines recién nacidos, marzo, y ya luego te viene el mes de mayo, y el mes de mayo, que era un mes de mucha agua, pues este año, estos últimos años, últimamente, pues es un mes donde ya tienen los ríos medio secos. Uh-huh. Y luego tienen que pasar esos alevines que han sobrevivido a todo eso, que son menos que los que antes, tienen que pasar todo el verano, que es súper seco, que no hay agua en los ríos y que encima se calienta un montón. Entonces, ahí sí que tenemos un problema, ¿no? Pero ese problema no es inherente a los pescadores. Tú puedes decir, claro, pues entonces no puedes pescar. Pues hombre, que soltamos las truchas. O sea, que a nosotros han hecho estudios que la mortalidad de truchas en captura y suelta son inferiores al 1% de las que se pescan. Es inferior al 1%. Al 1% de las que se pescan. Hagamos cuentas, ¿eh? ¿Cuántos pescadores pescan más de 100 truchas al año? Además es un estudio hecho en Navarra, sí, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, sí. Sí, es la única comunidad que lo tiene. Exacto. Sí, bueno, Castilla y León hizo uno en una piscifactoría previamente. Sí, bueno, también y, le sale y en tiempos, similar, yo sí. Me acuerdo en tiempos cuando nos juntábamos en Burlada y empezábamos a hablar del tema del captura y suelta y demás, pues estamos hablando de hace más de 20 años, se hablaba de incluso en los tiempos de con mosca. Me acuerdo que Alejandro Viñoles hizo algún artículo aludiendo a algún artículo americano, sí, hablando de la mortalidad en base a las especies y claro, teniendo en cuenta además que esto sí que hay que tenerlo en cuenta, que es así, nosotros pescamos sin muerte y además lo hacemos con anzuelos sin arponcillo, con lo cual la manipulación todavía es más baja. Es decir, que al final la incidencia del pescador en el río sí se puede y de hecho a todos se nos habrá muerto alguna trucha en la manipulación, casi seguro, pero estoy convencido de que haciendo las cosas bien mueren menos truchas. Sí. O sea, que decir, ese 1% básicamente tiene que ver con la manipulación, que eso sí que convendría incidir y demás. El hecho de pescar una trucha y devolverla en condiciones al agua no tiene que suponer muerte para el pez, de ninguna de las maneras, vamos. De hecho, también es cierto que los anzuelos que usamos encima son muy pequeños. O sea, la gente que no es pescadora no sé si sabe qué tamaño de anzuelo se usa para pescar la trucha, pero normalmente la abertura del anzuelo es inferior a 4 milímetros. Lo que es la abertura del anzuelo, no sé si me entendéis. No son anzuelos gigantes, son anzuelos pequeños, de ahí a más pequeño. O sea, 4 milímetros ya sería un anzuelo grande para pescar la trucha normalmente, y de ahí a más pequeños. Entonces, el daño que provocas, incluso en peces pequeños, es mínimo. Y si el pez es grande, hay veces, a mí me ha pasado, clavar una trucha grande y como no tires de ella, se queda un rato pensando de qué ha pasado, porque no ha notado algo raro, pero no sale disparada. O sea, se queda un rato pensando qué ha pasado, entonces te da tiempo, si eres hábil, te da tiempo a colocarte, prepararte, porque la pelea va a ser buena. Entonces, esto es así, o sea, ni se han enterado porque no les ha clavado ni carne, porque la ha cogido en la mandíbula, en una zona de cartílago, normalmente, y ni se han enterado porque no tienen daño. Es cierto que la manipulación la tenemos que hacer con cuidado y en peces grandes, si el agua está caliente, pueden sufrir estrés. Pero, a ver, yo creo que los pescadores deberíamos ser conscientes de que si hay 40 grados de temperatura, no podemos ir a pescar a las 3 de la tarde. O sea, si vas a pescar con 40 grados de temperatura, pues vete a la noche, al anochecer, vete a las 7 de la mañana y estate hasta las 9 y luego te vas a casa. Sí. Pero eso pasa, que decir, eso en tiempo, yo me acuerdo y nos lo ha pasado el año pasado, el anterior, hace dos, cuando estos días de verano de mucho calor, y incluso los peces a las horas en las que zumba el sol, ni se mueven. Entonces, se mueven mucho más a últimas horas y demás. Pero sí que es verdad que el tema de la manipulación es una cosa que deberíamos de incidir, y sobre todo si tenemos posibilidades, como, bueno, pero quiero decir, yo es algo que lo comento mucho y sí que es verdad que es algo que se tiene que comentar mucho, que la manipulación de los peces es fundamental. Ya no el hecho de pescar sin muerte, sino el hecho de pescar sin muerte y además tener una manipulación correcta de los peces. La sacadera es obligatoria desde hace un montón de años y hay un montón de cosas que ya llevan a eso, la manipulación de los peces. Sí. Se pueden soltar sin tocar. Sí. Se puede llegar a soltar sin tocar y si tienes la idea de hacerte una foto o lo que sea, pues lo más rápidamente posible, tener todo el rato... Siempre metido el pez en el agua. El pez en el agua, en la tomadera. Las manos mojadas. Eso, sí. Las manos mojadas, hemos comentado ahora. Sí, sí pero eso ya digo que es una cosa que se ha hecho desde que tengo recuerdo, desde cuando empecé a ir incluso contigo, que hemos compartido más de una jornada de pesca hace un montón de años y lo hablábamos y lo hacíamos. Y yo de toda la vida recuerdo, pues eso, el meter la mano al agua para cuando vas a coger la trucha, muchas veces incluso simplemente cogiéndola desde dentro de la sacadera, sí, con la propia red, ni sacarla del agua. Yo hace tiempo es que lo de las fotos, pues es una cosa que sobre todo si voy solo, no me gusta alargar el tema y tal. Y entonces, pues bueno, pues ya digo que una cuestión de manipulación, pues es algo que tiene que ser así. Pero claro, nos encontramos en Navarra. Volviendo un poco otra vez al tema navarro, estos son temas que hemos hablado recurrentemente un montón de veces, pero quiero decir, si estamos en una situación como la que estamos, si los números son los que son, si los estudios que hace el gobierno de Navarra para dar el número de pases son los que son, las densidades y demás, si además de todo eso, luego encima a los pescadores no nos permiten estar en el río nada más que 2 meses en toda la temporada, como son mayo y junio, pues vamos a tener otro problema añadido a todo esto. Porque yo creo que al final, si en los ríos hay pescadores, pues quien más, quien menos, y como estamos ya todos más o menos concienciados, pues cuanta más gente haya por el río, menos tentación para algún cabrón hacer el cabrón, hablando mal y pronto. Y eso, pues parece ser que no, a esta gente no les... No sé, quiero decir, yo no termino de entender el porqué de toda esta historia. Lo de los permisos, mira, puede ser hasta entendible. Decir, oye, en esta cuenca, este número de peces, en esta otra, pero tener una temporada de 2 meses cuando, vuelvo a lo de antes, en Aragón ya no solamente se pesca hasta el día 15 de octubre, es que ahora están los cotos, creo que abrió el sábado pasado Aragón determinados cotos, luego abrirán otros, va abriendo, y luego va cerrando y termina cerrando el 30 de octubre. Ya no el 15, sino el 30 de octubre los cotos de Sin Muerte. La alta montaña, los cotos de alta montaña en Aragón cierran el 30 de octubre. Castilla y León cierra el 15 de octubre. Claro, pues dices, hostia, no le veo el sentido a esto. Desde luego no le veo ningún sentido a que tú tengas una temporada que suponga mayo y junio. No le veo el sentido. Bueno, hombre, y aparte... Sí. Perdón, yo, por ejemplo... Bueno, vamos a dejar a José que... Sí, vamos a dejar a José que... Sí. Decías, José. Yo, por ejemplo, a colación de lo que decíais antes, ¿no? Del tema de la manipulación de los peces, de cómo manipularlos mejor, todo... Eso fue una cosa que también hablé en el Parlamento y también lo he hablado con el Departamento, que yo soy de los de menos prohibición y más educación. Hay que intentar siempre, en lo más posible, colaborar y enseñar a la gente. Enseñar a cómo manipular, a cómo poder hacer la suelta... Lo que hablábamos antes, incluso de los horarios de pesca, de cuando hay unas temperaturas muy altas, ellos mismos lo pueden regular en normativa. Pero, por ejemplo, tenemos un río como el Irati que no sufre esas temperaturas en el mes de verano y lo podríamos tener perfectamente abierto hasta noviembre o hasta finales de octubre. Se podría pescar tranquilamente toda la zona superior. No habría ningún problema. Y por ejemplo, sí que nosotros estamos intentando con gente con escolares y así, hacer un poco de tema de ecosistemas, de que sepan qué peces tienen aquí, de peces tanto autóctonos como alóctonos, que conozcan un poco todo y enseñarles un poco, educar. Que es lo que sobre todo es lo que siempre vengo comentando a todo el mundo. De hecho, nosotros, en uno incluso de los sociales que teníamos con la sociedad, una salida social, incluso cuando llegamos nos sorprendimos que había hasta 3 guardas esperando, 2 del gobierno de Navarra y el del Coto, ¿no? Y dije, pues llevo años sin que me pidan el pase, ¿no? Y me sorprendió. Y entonces... Oye, no, manipular unas truchas lo mejor posible, que este coto lo tenemos emblemático. Digo, hombre, 3/4, o sea, 1/3 del coto lo tenéis con muerte, muy emblemático no es. Pero bueno, aún así, cuando vieron el sistema que utilizábamos con los canalones, tal, no se lo imaginaban. Es decir, pero ¿cómo hacéis? No, esto metemos en el agua, metemos aquí el pez se queda tranquilo. En cuanto a la medida y con el mismo canalón sin manipular con la mano para el agua, ¿no? Hacerlo lo más rápido posible, todo. Es intentar que la gente aprenda, que la gente manipule los peces de otra manera. Eso es lo que quería matizar un poco de lo de antes, el tema de volar los peces, de todo eso. O sea, para nada. O sea... Esa es un poco la historia. Si incidimos todos los que podemos incidir, unos más, otros menos, evidentemente, pero si se incide en educar a la gente en la manipulación de los peces, todos nos hemos encontrado, nos ha pasado a todos. Gente que va pescando, clava una trucha, va haciendo, la levanta por el agua, la suelta, la tira así, y digo, oye, tío, que esto no funciona así, tío, pues esa trucha... como tú la has manejado, tiene muchas posibilidades de no sobrevivir. Estas cosas hay que cuidarlas y hay que hacerlo medianamente bien y tal. Todos les, yo me cruzo con gente por el río y le hemos explicado, oye, no, mira, esto mejor hacerlo así, ah, bueno, vale, tal. Y la gente pues poco a poco va entrando, que es de lo que se trata. Entonces, por ahí, pues es un poco la historia. Ojo, como me lo han enseñado a mí, yo procuro transmitirlo a los que vienen detrás. Esto funciona así, vamos, debería de ser así. Y esa es un poco la historia del tema de la manipulación. Pero claro, es que vuelvo a lo que yo estaba comentando. Al final, eso es complicado teniendo en cuenta que estamos por los ríos pues 2 meses. 2 meses en el mejor de los casos. Porque si en mayo resulta que el río viene bajo de agua o cae en junio una tromba de agua de estas que está cayendo últimamente, pues se te van de vamos a decir que de 60 días se te van 20, entre ponte bien y estate quieta, se te joden 20, 25 días. Con lo cual, realmente en el río estamos, pues eso, un mes, no tiene más. Es que date cuenta que uno de los engaños que nos hicieron, que nos intentó hacer el departamento, fue con el tema de las licencias, cuando la veda a los 3 años, ¿vale? Nos dijeron, no, esta medida ha sido muy buena, la gente la ha catado muy bien, porque de hecho no han bajado el número de licencias. Y le dije, no, para. Pero no intentes engañar a la gente. Hay distintos colectivos de pescadores. Hay una pesca que ahora mismo está en un auge, no así. Así, y no te aproveches de ese colectivo de gente para decir que las de Salmónidos va así por las medidas que habéis tomado. No, porque a mí me sale el mismo número de licencias. Ya, pero si tú ahora mismo... Entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las licencias por modalidades. Puedes perfectamente, yo pesco 3 modalidades, sin 3 licencias, que sean el mismo precio, o sea, no que tengas que pagar 3 veces. Pero a ver cuántas licencias de salmónidos, cuántas licencias de estos, y entonces ahí sí se vería la verdad, pero no digas que no han bajado el número de licencias. El número de licencias cayó muchísimo. Pero ahí, hombre, pero fue porque se amortiguó por otras modalidades, claro, que subieron increíble, o sea, alucinarías. Teniendo en cuenta lo que dices por modalidades, creo que sería más sencillo. Al final, tenemos el dato de la ocupación en un año en el que han estado todas las cuencas abiertas. Tenemos el dato de ocupación, no de que yo coja los 10 permisos que me corresponden, sino cuántos pescadores distintos han cogido permisos en Navarra, el año pasado, hace 2 o hace 3. Tienen todos los datos. Claro, sí. ellos los tienen perfecto, pero que los hagan públicos. A mí me gustaría saber. Los han hecho públicos. ¿Sí? Sí. Los puedes consultar. Sí. Ah, pues, joder, a ver, pues... me gustaría volver al tema de las temporadas de los 2 meses, porque creo que ahí hay algo que se nos ha quedado en el tintero. Sí, ¿vale? Claro. O sea, hemos estado hablando de que otras comunidades hablen hasta el 30 de octubre, 30 de septiembre al menos y tal y cual. ¿Vale? O sea, esto no sé si sabéis, igual yo sí que lo sé porque lo he oído varias veces, porque yo en este tema de estar metido en comisiones aseras de pesca y tal, llevo desde el año 2000, entonces llevo muchos años, ¿vale? Entonces, la temporada de pesca estaba regida siempre, la temporada de pesca de trucha, sobre todo porque a partir del mes de septiembre, incluso octubre o incluso con la media veda en agosto, empezaba la caza. Entonces, como normalmente era el binomio cazador-pescador, pues el cazador se dedicaba a la caza y cuando no se podía dedicar a la caza, se dedicaba a la pesca. Entonces, esa era una de las razones por las cuales se cortaba la pesca en las fechas que conocemos. O sea, ahora mismo ya hemos separado la pesca de la caza, por fin. En Navarra la hemos separado. El cambio climático nos ha hecho cambiar muchas cosas. Es posible que en el mes de julio, en el mes de agosto, si no se regula por temperatura de agua o temperatura ambiente de alguna manera la pesca, es posible que haya días que no se pueda pescar, pero yo no veo que no se pueda pescar en septiembre e incluso en octubre. No quiero ya irme a noviembre porque en noviembre las truchas empiezan a moverse río arriba para la freza, ¿vale? Igual ahí empiezan a colocarse, ¿vale? Pero los meses de septiembre y octubre, cuando ya bajan las temperaturas, son unos meses que se podrían aprovechar para la pesca, ¿eh? De hecho, os voy a decir más. O sea, en el caso del salmón, El problema que ha habido durante los últimos años es que se han pescado, bueno, como siempre, los salmones de primavera, que casi todo hembras, y que aportan muchísimo potencial reproductor. Entonces, el departamento les ofreció tener mucho más restringido la pesca de primavera y abrir en otoño, porque en otoño entran muchos salmones de menor tamaño, con mucha más proporción de machos y muchos más añales, y poder abrir la temporada de pesca, pues los meses de septiembre sobre todo, igual algo de octubre, y no abrir tanto o abrir con más comedidos los meses de primavera. Bueno, pues las asociaciones de pescadores de salmón se echaron las manos a la cabeza diciendo no, es que ahí empieza la caza, y yo dije, pero por favor, o sea, ¿qué estamos diciendo? O sea, os están dando la posibilidad de pescar en septiembre y octubre, pero ahí no queréis. No, pues, queréis. Pues tienen el ciervo, la perdiz, la codorniz o lo que sea, claro, efectivamente. Sí. Yo, por ejemplo, ahora a lo que dices, ¿no? Del mes de septiembre y octubre, y realmente, por ejemplo, en León son los mejores meses de pesca, o sea, son los mejores meses en los ríos regulados, que es cuando baja el caudal y la actividad de los peces es increíble, o sea, es las mejores fechas para ir a pescar. José, no te vayas a los ríos regulados de León, vete al Pirineo Aragonés. También, ríos de alta montaña. Ríos de alta montaña que los tienes abiertos. No sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, el coto de Villanúa. Coto de Villanúa está abierto hasta el 31 de octubre. Sí, señor. O sea, octubre 31, creo que tenía 30 días. 31. El 31 de octubre. Y no te digo nada, por ejemplo, Bujaruelo, que es decir, que todavía está más arriba. Pero tampoco hay que irse tan lejos. Te puedes quedar en Navarra, o sea, la zona mixta de Navarra. Bueno, sí, pero la zona mixta se cierra el 30 de septiembre. El 30 de septiembre, sí, bueno, claro. Hemos hablado de septiembre, octubre. Sí, pero no es la zona mixta, es solo el tramo del río Irati. Sí, sí. O sea, no es la zona mixta. Es que solo el tramo Irati. Es un ejemplo de que en ese momento la actividad para la pesca es muy buena. Sí, muy buena. Se podría extender perfectamente al mes de octubre. Lo hemos pensado un montón de veces, que hay días que termina la temporada en el tramo mixto del Irati el 30 de septiembre, vas dos o tres días después o 15 días después y aquello todavía está, que es un hervidero. Sí, sí. Y yo estoy convencido de que en ese tramo octubre es mejor época o mejores fechas que septiembre. Yo personalmente creo. Y ese además es un tramo que puedes pescarlo perfectamente en agosto, puedes pescarlo perfectamente en julio cuando pegue el sol y tal, porque como el agua sale del embalse de Itoiz, la temperatura siempre está, pues eso, 12, 14, 10, 12. En ese aspecto el tema de la temperatura del agua no es un problema. Y menos en un río como el Irati, con los pozones que tiene y con las profundidades con las que se maneja y los caudales que lleva. Con las que maneja. Claro, y ese es un tramo que podría estar abierto, pues eso, desde el 1 de abril, pues perfectamente hasta el 31 de octubre. Yo creo que no tendría que tener ningún problema. Antes lo estaba, de hecho, yo creo que fue una propuesta conjunta nuestra, ¿no? Sí. Tanto de AES como de Río Arga propusimos en su día de que se pudiera pescar en octubre también, pero bueno, aceptaron hasta septiembre. Aceptaron hasta septiembre. Sí, sí, sí. De todas maneras, bueno, estamos hablando del tramo de Irati, que es zona mixta y este año se va a poder pescar igual. El año pasado, ¿vale? Sí, lo que pasa yo que, sí que quisiera decir una cosa, ¿vale? Hablando, comentar solamente una cosa. Hablando de ese tramo de Irati en la zona mixta, le va a pasar lo que a la cuenca de Loria y lo que a la cuenca del Bidasoa. Al final, quiero decir, todos los pescadores de Navarra, que cada vez somos menos, pero aún así los pescadores de Navarra... Pero mucho, sí. Los tramos que van a tener que soportar la presión de pesca van a ser ese tramo del Irati, el Bidasoa en menor medida porque tienen menos permisos y la cuenca de Leizarán. La gente va a ir un día, como has dicho, a Leizarán y a Laraxes. Y va a ir un día y el resto de días... No se han de gastar los permisos, ¿eh? Claro, el resto de días... Excusa va a ser que ha vida suficiente pero no se han gastado. Pero claro, es que ¿quién va ahí a pescar? El problema principal va a ser que va a ir gente a Laraxes, va a ir gente a Leizarán. Sí, irán un día y probarán y no les gustará. Andarán jodidos para coger permisos en el Bidasoa. ¿Dónde va a acabar todos los pescadores de trucha de Navarra? En el tramo, en el Simurte de Irati. Porque además de lo que decíamos, claro, estamos hablando que son dos meses de temporada, pero sí, pero eso es para el que mejor le pueda ir. Pero al final la mayoría de la gente trabaja. Yo soy un afortunado de los que puedo ir a pescar cuando me dé la gana, pero los que tienen que trabajar entre semana, al final la temporada no es que sean dos meses, son 8 fines de semana. Sí, hoy, en el mejor, eso en el mejor de los casos. Eso, los casos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. O sea, sí. Que al final volvemos a lo mismo. ¿Cuál va a ser realmente el tramo que de verdad va a soportar toda la presión de pesca de Navarra? Pues está claro cuál va a ser. El que más tiempo va a estar abierto. Es que no hay más, es que no hay más. Es que no hay más. Yo tengo compañeros, yo de hecho tengo compañeros que gastan muchísimos pases en el Leizarán. Pero muchísimos. Sí, no, sí, a mí me gusta ir a pescar al Leizarán, pero como decía Jorge, es un tramo de río que la parte más alta estás entre donde la papelera y ojo, ya no hay los vertidos que había antes, que te encontrabas el río azul, amarillo, verde, rojo, sí. De repente, no, ahora no lo tienes, tiene mierda, sí, más que el palo un gallinero, pero aún así pues es un tramo, a mí me gusta pescar la parte baja de ese tramo y solía ir una o dos veces al año, lo que pasa es que claro, pues eso, ir una o dos veces al año y es una pesca muy especial, río pequeñito, tal cual, pues tiene otra cosa. De todas maneras, lo que hablamos antes de río más feo o menos feo, si habría truchas y si hay bien, la gente va a ir. Porque bueno, tenerla las tiene. A ver, sí, yo ayer estuve pescando en Guipúzcoa, en la regata Celai, que yo probablemente lo podrías definir como el más feo del mundo. O sea, eso no es que esté en un polígono industrial, o sea, pasas directamente entre fábricas, 4 metros de anchura y 2 paredes, y fábrica, pero está hasta arriba de peces. Sí, bueno, el Leizarán, el polígono pasados. Industrial, también está hasta arriba de peces. Sí, por supuesto. Otra cosa es que te vean, porque claro, tienes ir por el cauce es complicado, porque sí, es más complicado de pescar. Está lleno de paredes de hormigón. Eso es. Si vas por arriba te ven, entonces se esconden, pero peces tiene. Lo que pasa es que a mí, pues, personalmente no me gusta eso. Sí, la mayoría de la gente. Yo a mí me gusta, por ejemplo, porque suben muy. Porque es un sitio para pescar arriba muy bonito. O sea, me refiero que las truchas son. Suben muy bien a seca. Está pescando sí, al agua. Pero acordaros en tiempo, yo me acuerdo que cuando empecé a pescar, joder, hablábamos del mítico Coto de Mieres y de los tramos urbanos asturianos. Yo me acuerdo Mieres, que lo conocí en los años buenos. Claro, efectivamente. Sí. Este verano. Cuidado, sí, efectivamente. Me acuerdo que en la sociedad al coto de infiesto le llamábamos infecto. Sí. O sea, ¿qué? Vamos a pescar a infecto. Pues fíjate, sí, y aquello. Sí, te soltaban de una casa de. Directamente al río, pues el agua del váter y caía de todo y te podía caer eso encima, al lado. Y mira que... Es donde estaban las más grandes. Sí, sí. En aquel tramo y en Belmonte me acuerdo que había truchas grandes y me acuerdo que había ratas más grandes que las truchas más grandes. Aquello era la hostia. Pero sin embargo íbamos porque había peces. Claro. Yo me acuerdo, ya te digo, del Coto de Mieres en los mejores años. Más me acuerdo que coincidí uno de los días de pesca con los del programa de caza y pesca, que estaban allí también pescando y disfrutando. Encima, una eclosión de pardones. Eso fue un escándalo. O sea, ¿cuántas truchas había? Era increíble, pero luego vino el tema de los cormoranes y pegó una arrasada. Que, por cierto, el año pasado, en junio, que tenía un pase para Lega, quiero que sepáis que había cormoranes en la zona de Lega, ¿vale? En Murieta, había 2 cormoranes pescando en el mes de junio. O sea que me chocó muchísimo en esas fechas. No, porque se están adaptando a los cambios. Al final todo se adapta. Si tienen comida y comida fácil, ¿qué van a hacer? Y estamos hablando, y vaya peces. Y vaya peces. Y estamos hablando encima de que estaban los cormoranes allí comiendo con pescadores por el río. Sí. Veremos este año. De todas maneras, quería decir una cosa. Me voy un poco de lo que estábamos hablando, que no quiero que se nos pase de comentar, que es el tema de por qué todavía no se ha firmado la orden foral de vedas en Navarra. Ese es un tema interesante. Pues estamos hablando aquí, en teoría, de suposiciones, de que lo que se ha filtrado, de lo que ha salido en prensa, pero efectivamente la orden de vedas, estamos a día 19 de, de marzo, otras veces la temporada siempre había empezado, siempre empezaba por estas fechas. Yo sí, me acuerdo sí, en Navarra. El día del padre era el que empezaba. El tercer, solía ser el tercer sábado de. El tercer sábado de marzo. Sí, el tercer sábado era en Aragón. En Aragón empezaban el sábado y nosotros empezábamos siempre el domingo. Era el tercer sí. domingo de marzo. Este año sí que entre el retraso que llevaba de con lo de la nueva plan gestor, adaptar todo, luego pasó por la comisión asesora de pesca, tuvieron que dejar unos días de exposición, luego pasó a reclamaciones de ciudadanos, cualquier ciudadano podía hacer reclamaciones de la orden de vedas, otros 15 días, que es como marca la ley. Y luego ha pasado por el otro consejo, que yo también estoy, el Consejo Navarro de Medio Ambiente, que ahí sí que nada más pasó 5 horas, o sea, se dio solo 5 horas para darle más rapidez todavía, y se hizo un cambio nada más, un cambio o dos, y ya se tiró para a exposición claro. otra vez. Es tema de plazos, o sea, el tema de que la ley luego sí, todavía... Sí, no, yo entiendo que es tema de plazos. Pero hay cosas que son contraproducentes, o sea, estamos hablando de que hoy, bueno, he tenido, nosotros como gestores de uno de los cotos intensivos, pues nos reunimos con ellos y, claro, estamos esperando que se apruebe la orden foral de vedas para poder abrir el coto uh-huh. y en teoría, según marca la normativa del año pasado, el coto tenía que haber estado abierto el 1 de febrero. Eso es. Pero resulta que estamos a 19 de marzo, 19 de marzo. ¿No? Hemos dicho, bueno, hemos ido cambiando de fechas, porque la gente está todo el día preguntando, oye, ¿cuándo se abre? Oye, ¿cuándo abrís? Oye, ¿por qué no abrís? Que la gente estas cosas no las entiende, pero bueno, explicas un poco así a grosso modo. Claro, hemos pasado del 1 de febrero a que, bueno, a ver si lo podemos abrir el 1 de marzo, vale. A ver si lo podemos abrir el 15 de marzo. El otro día estuvimos reunidos, a ver si lo podemos abrir el 23. Y claro, y hoy me ha llegado noticia de última hora de que ya lo ha enviado el... Estoy falta de que salga en el Boletín Oficial de Navarra. Sí. Y cuando salga en el Boletín Oficial de Navarra ya será oficial y se podrá empezar a pescar. Y entonces han puesto una fecha límite que es el 5 de abril. Con lo cual, estaba hablando antes con Miquel y con Jorge, ¿qué ocurre? Que la temporada de pesca en Navarra, en las zonas mixtas, empieza el 1 de abril. Entonces, la nueva ley de pesca en Navarra dice que las especies autóctonas se pescan en captura y suelta, con lo cual todas las zonas de extractiva de la mixta, si no se aprueba antes del día 1, sería todo en pesca extractiva, o sea, en pesca a captura y suelta. Y a partir pero la orden de vedas anterior te dice que... No, que lo estaba hablando con Ardaiz hoy a la mañana. Ah, vale, sí, pero sí, que valdrá sí. siempre... José, la orden de vedas anterior incumpliría la ley de pesca. Eso es. Como incumple la ley actual de pesca, tú tendrías que abrir la temporada en la mixta, no podrías tener zonas en extractiva, tendría que ser todo en captura y suelta. Y luego intenta explicarle a la gente... que a los 5 días, el día 5, un tío que ha ido a pescar el día 1 vuelve a ir el día 5 y ese día sí puede ir a unas zonas que la trucha puede ser en extractiva. O sea, al final complicamos todo muchísimo. Es que ir a pescar ahora es como sí. tener un manual o ir a la universidad. Lo que va a ocurrir es que la gente va a creer que el día 1 de abril se puede pescar como el año pasado porque no está la orden de vedas publicada. Entonces van a decir, pues la que está... vigente es la del año pasado y van a pescar en extractiva en zonas que son captura y suelta y pueden tener riesgo de denuncia. Entonces, ojo con esto porque la gente la va a liar ese día. La va a liar. Entonces, y claro, ya sabemos todos que el día 1 de abril va a ir a pescar hasta el Tato. Claro, entonces, es que es lo que te decía yo, que si tú te lees la orden de vedas del año anterior, todas las órdenes de vedas, te pone, esta orden de veda será vigente hasta la publicación de la siguiente, ¿no? La siguiente, sí. Claro, nosotros sí sabemos los cambios que ha habido en el plan gestor y demás, pero muchísima gente no sabe los cambios que ha habido. Entonces, realmente van a ir y ellos van a ir con la idea de que no se aprueba la nueva ley. Entonces tengo que pescar con la orden de vedas del año anterior. Sí, con la misma reglamentación. La gente entiende lo que yo te digo. Sí, entonces, pero si eso es lo que... Si espero, la orden de vedas... si la orden de vedas que está en vigor es la del año pasado, la gente va a pescar. Pero eso pasó hace... ¿Cuándo fue cuando hicieron que todo el tramo del Irati era el tramo mixto? El año pasado también empezamos la temporada con la orden foral de vedas sin aprobar. Sí, pero ya, no teníamos, digo, porque Mikel está diciendo que... Me iba a referir a que en su día, si os acordáis, el sin muerte de la zona mixta del Irati empezaba en el puente de ¿cómo se llama? El señorío de este que hay por debajo de Aos. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que había un tramo desde en Artieda empezaba. No, Artieda es el tramo bajo. Yo me refiero arriba empieza en la presa de Itoiz y había un tramo entre el aserradero y por debajo de Aos, el puente, hay una estación de aforos ahí en el señorío de joder, no me acuerdo, no me sale el nombre. Pero eso ya es sin muerte. Sí, pero ese tramo hubo un año, antes era con muerte, y hubo un año que lo pasaron sin muerte. Y se abrió la temporada y eso no estaba, la gente no lo sabía, y hubo quien fue a pescar y a llevarse los peces. Claro, pero no saber las normas... Aparte de todo, lo que pasó fue eso, que la orden de veda se publicó después de la apertura, entonces hubo unos días ahí en los que aquello estaba en una especie de limbo, que es lo que va a pasar esta vez. Si la orden de vedas fue firmada ayer, ¿no, Javi? Sí, sí. Fue firmada ayer. Ayer no, el viernes. El viernes. Si fue firmada el viernes y enviada a boletín, espero que se publique antes del 1 de abril. De hecho, el día 5 de abril es el día límite que le han dicho, pero espero que se publique antes del 1. Porque, yo pienso que también. Porque bueno, es una que cosa sería, que creemos, sería un, pero no es seguro. O sea, meter en el boletín oficial de Navarra hay cosas que tienen prioridad y esta yo creo que este año es una de ellas. Creo que es una de ellas precisamente para evitar que la gente se confunda. Hombre, quedan... Y si no, por lo menos que lo envíen a prensa, deberían de enviar a prensa algo porque ya te digo que es que si no la gente el primer día de veda va a salir a la zona mixta con la orden de vedas del año pasado. Quedan en principio 12 días para que lo publiquen, porque este año... Bueno, 12 no, perdón, no son 12 porque tenemos 4 de fin... Espera, estaba mirando el este... Tenemos claro, aparte de 4 de Semana Santa, son el 23 y el 24, son sábado y domingo, el 30 y el 31 también son sábado y domingo, pero claro, el 29 es Viernes Santo, son 4... Y el 28 es Jueves Santo. Son 12 días, no, que es que tampoco son tantos, son 6 días los que tenemos. O sea, mañana 20, el 21 y el viernes 22, y luego el lunes 25, el martes 26 y el miércoles 27. Pues luego ya nos metemos Jueves Santo, Viernes Santo. Pues eso digo, que hay entre medio muchos festivos y demás, y entonces a ver qué pasa con eso. De 12 días que tenemos, ¿qué tal? Hábiles, efectivamente, son solo 6. Y de todas maneras, una de las cosas que se ha cambiado en la nueva ley de pesca es que la orden foral, tal como antes había que renovarla todos los años, ahora se puede dejar sin tocar durante 5 años. Bueno. Sí. Te quiero decir que luego, igual para el año siguiente, pues... sí, pero a ver, y en principio ya no tienes ese problema. Eso no es malo. De la pero sí, a ver, no es malo en teoría. Porque... Yo aquí, a esto que dice Javi, de que no se puede tocar en 5 años, a mí se me ocurre de entrada una cosa. En la orden de vedas es cuando se hace el tema de los permisos. Los famosos permisos de cada cuenca. Sí. En captura y suelta, yo mi opinión es que el número de permisos debería ser ilimitado. Pero ya no, sí. Ahí estamos de acuerdo. Eso lo llevamos defendiendo un montón de tiempo. Ahí estamos de acuerdo, pero el problema no es ese. El problema es que esta gente piensa como está pensando. Si este año hay permisos, el que viene también y demás, claro, se me ocurre. Genero una orden de vedas por 5 años. Claro, el primero, el segundo, y si al tercer año resulta que el número de permisos son a todas luces insuficientes, porque no sé qué y porque no sé cuántos, y ya, sin embargo, ahí está el tema. Claro, el problema es ese, que al final hemos dicho que sí, que vamos a poner todo en captura y suelta, pero luego no hemos apostado. Es que esa es la historia. Claro. Esa es la historia. Oye, el problema de verdad. ¿Es captura y suelta? Pues vamos a dejar pescar permisos ilimitados. Sí. ¿Por qué? Puedes restringir el número de permisos anuales por pescador, yo que sé, a 15, 20, que puede estar bien, pero deja ilimitados. O sea, tú di, Bidasoa, pues permisos ilimitados. O pones un cupo de permisos diarios para que no haya 500 sí. personas. Pero lo suyo sería también que no tendrías que coger los anticipados. Sí, te puedas en el día, es que efectivamente. Dices, mira, hoy me apetece. Claro. Sí. O que digas, hoy hace buen día. Claro, pues me voy a pescar. Si cojo y digo, como toda la vida, y me voy a pescar porque hoy es un día bueno. O no cojo y digo, oye, voy a coger un permiso para dentro de 2 meses, que no sé cómo está el río, y llega ese día, bueno, y a mí me ha pasado dos... Si a lo justo podías coger un permiso para el Irati en los últimos 2 años, los 2 últimos años me ha tocado con lluvia 9 o 10 metros cúbicos y te quedas sin ir al Irati. Sí, sí. A mí me pasó lo contrario. Sí, sí. Conseguí coger permisos para pescar al Irati. Fíjate lo que me pasó. Hará de esto hace 2 o 3 años ya. No me acuerdo exactamente. Vino Javi, el de Granada. Javi este que es de AEMS y tal. Sí, sí. Que es, bueno, somos muy amigos y estuvo pues por aquí y le dije, va, pues podemos aprovechar y tal. Y tuve la suerte de poder coger 2 permisos para subir a pescar al Irati a la zona alta. Y yo, fíjate tú lo ducho que estaba en el asunto, se me ocurrió subir a la Virgen de las Nieves en junio. La tía que estaba en la caseta aquella de la Virgen de las Nieves nos miraba a cambiarnos y se le ponía los ojos como platos. Y es más, claro, nos dijo, pero vosotros ¿a dónde vais? No, que venimos aquí a pescar. Y la hostia, digo, ¿cómo que a pescar? Si aquí no viene a pescar desde hace... La tía alucinaba. Claro, luego me asomé al río y ya nos dimos cuenta por qué. Porque había agua, claro. Aquello estaba... desde luego a mí se me cayó el alma a los pies. Yo dije, ¿pero esto qué? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo está? Fue un auténtico despropósito. O sea, que decir, para un día que tienes un permiso y resulta que sale aquello. Pero bueno, yo es que siempre he pensado que si vamos a apostar, es un poco lo que decías tú, Javi, si vamos a apostar por la pesca sin muerte, ¿qué coño es esto de los permisos? Hombre, no. Oiga, mire usted, hago las costes por cuencas, te doy el tiempo que sea, pero ¿qué es esto de permisos ilimitados? Si ustedes van a pescar sin muerte, vayan y pesquen y ya está, y no pasa nada. Porque hay sitios como Cataluña, se me ocurre así ahora, a bote pronto, hay sitios como Cataluña, y si eres un poco medianamente, no te voy a decir medianamente hábil, pero bueno, lo puedes llegar a hacer también, asomarte en Castilla y León a un tramo de río, a un coto incluso, y decir, a ver si hay sobrantes. O sea, estar en el puente, en donde sea, a ver si hay sobrantes. Sí. Y automáticamente en el sitio coger el permiso. Coger el permiso. Sí, sí, sí. O mismamente en Guipúzcoa, si no coges coto, puedes ir a pescar, por ejemplo, a Loria, que también está bastante bien. Y aunque no tienes que sacar permiso de coto ni nada, ellos llevan un control, sí que tienes que entrar en la página, solicitas el permiso para que ellos sepan cuántas personas han ido, pues pero como tú vas aquí, a pescar en el día que te dé la gana. Sí, sí, yo a mí la aplicación me parece bien, lo que no me gusta es el número de permisos. Sí, que, eso. Pero no, no, que, no, bueno, eso, que tiene que ser una cuestión, dices, oye, mira, hacemos las cuencas y tal, y para que la gente pueda pescar, además de la licencia, tiene que solicitar un permiso, que evidentemente, como es el caso, es gratuito y tal, por una cuestión de estadística o de control, me parece perfecto. Sí, sí. Sí. Me parece perfecto, pero si yo quiero pescar un jueves a las 5 de la tarde porque termino de trabajar y me puedo asomar al río y de repente digo, veo que está la cosa como para meterme, pues que lo pueda hacer, nada más. Y no es más que eso. Pues además, es yo eso. Creo que principalmente de los últimos años, siempre que hemos ido los 3 que estamos aquí a la comisión asesora, siempre ha sido lo que más hemos intentado luchar, que se cambiaría el sistema de pases cuando la legislación dijera que se podía pescar en captura y suelta. Así que una vez que se ha conseguido que la pesca sea en captura y suelta, yo pensaba... Sí, yo también. Es que es lo lógico. Que los permisos iban a ser ilimitados. Es que es lo lógico. Porque al final tú... O sea, una de las... cuando nosotros pusimos las alegaciones cuando propusieron hacer los 3 meses, ya te he dicho antes, una de las preguntas era, bueno, si nosotros no vamos a ir a... O sea, si vamos nosotros a pescar al río y vamos a devolver las truchas, ¿cuál es el daño que hacemos? Entonces, ¿por qué no podemos ir? Y ellos dicen, bueno, a ver, vosotros no tenéis la culpa de que la población de las truchas esté como esté, pero es que nosotros no nos podemos arriesgar a nada. Y al final siempre la respuesta es, pero nosotros estamos para salvaguardar las poblaciones. Y es lo que decía Jorge antes. Saben muy bien hacer su trabajo en lo suyo, pero no son pescadores. No solamente no son pescadores, a mí es que todo esto no he querido decir nada, pero incluso en su momento cuando estuve hace unos días hablando con José, hablábamos de este tema. No sé, qué decir, ¿cuántas empresas de guías de pesca hay en Navarra? Pregunto así a bote pronto, podemos dar la respuesta a cualquiera de nosotros. Al que a día de hoy en Navarra se le ocurra montar una empresa de guías de pesca es para hacerle un monumento en medio de la Plaza del Castillo. Sin embargo, si tienes una empresa de Francia que se beneficia de los beneficios de hacer de guía de pesca en la zona del Irati. Sí, porque en la... Bueno, no sé si estaba en la anterior orden foral, o sea, en la anterior ley, pero en esta... En esta hay, sí. En esta hay que el 15% de las... De los permisos. De los permisos los puede reservar pues establecimientos hosteleros que con la... Esto de que con, es obligatorio que haya pernoctación. Sí, entonces, igual que en Castilla y León ahora con los permisos turísticos. Pero claro, es lo que hablaba el otro día también con Miquel. Si tú el 15% de los permisos los puedes reservar y luego resulta que hay 1000 permisos y solo te va a tocar a uno, o sea, ¿qué permisos? Claro. ¿Cuánta gente me ha mandado a mí mails hablando de todo un poco? Me han mandado gente mails hablando del tema. Fíjate tú qué cosa más clara, concreta y concisa. Oye, me gustaría pescar en el Irati siguiendo un poco la estela de Hemingway, estadounidenses a montones, de querer pescar y tal, igual, pero claro, te lo preguntan en julio, cuando vienen a San Fermines, en agosto, en septiembre, claro, en octubre, en abril, y le digo, no, es que la temporada, explícale tú a un estadounidense que la temporada es en mayo y en junio, que tienes que pedir los permisos con antelación, que no sé qué, que no sé cuánto es el tío. Sí. Un estadounidense que pesca todo el año. Eso para empezar, es, efectivamente. Un tío en Estados Unidos que pescan todo el año. Y no háblale, háblale de permisos, de no sé qué. No lo entiende un pescador tradicional de toda la vida de aquí. La normativa que hay en Navarra como para que la entienda un extranjero, es que no, es muy complicado. Pero no solamente la entienda, es que le dice, es que tú a un tío le dices, se asoma, pues eso, al puente de pues está, yo qué sé, en pues eso, viendo la zona del Irati. En Aribe, por ejemplo, se asoma y dice, joder, qué tramo de río más cojonudo. Oiga, quiero pescar aquí. No, mire usted, es que la temporada está cerrada, los permisos están dados, es que resulta... te dice el tío, pero estamos locos, ¿o cómo va esto? Sin embargo, vas a Castilla y León y empieza a haber ya un montón de empresas y un montón de... Ya empieza a haber una industria basada... Sí, hombre, en claro. Claro, fíjate en Salamanca con el tema del Tormes hay un montón de casas rurales y tal que entran en la rueda de los permisos turísticos y tienen permisos y hablan precisamente de eso, que la pernocta es obligatoria. Sí, luego a final de año te viene el gobierno de Castilla y León y te dice, a ver, ¿cuántos usted ha reservado tantos permisos? Quiero ver las facturas de las pernoctas. Esto lo hablaba hace un tiempo con una señora que tiene una casa rural que se dedicaba precisamente a eso. Y dice, no, yo tengo que tener pernoctas porque si no me vienen y me dan pa'l pelo. Me crujen, que alguno en Castilla y León ya se llevó algún susto por eso. Además, sí. Además es muy interesante el tema este, ¿eh? Porque esto sí que fomenta bastante el turismo, porque que ciertas empresas o establecimientos hosteleros puedan reservar ciertos permisos para ciertos cotos que son muy difíciles de coger. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, León, para pescar Villa Feliz, que es el coto más solicitado de todos. Si una empresa, antes me acuerdo que había un camping que le daban ciertos tanto por ciento de permisos para eso y había mucha gente que iba expresamente a alojarse al camping para poder coger un permiso para pescar Villa Feliz. Lo mismo claro. Que de un hotel o de una casa rural. Lógico. O de eso. Es lógico. Lógico. Lógico y normal. Oiga, mire usted, yo me quiero organizar mis vacaciones. Voy a estar en estas fechas y, joder, si encima puedo acceder a un permiso de un coto, pues cojonudo, pues pesco. Oiga, mire, que quiero pescar Hemingway. Oiga, no, que es que me interesa hacer no sé qué o quiero pescar, pero eso... Joder, Adrián Satué, que hablé con él también porque estaba muy interesado con el tema de Navarra, hablamos hace poco porque me llamó y ya siento decir estas cosas, pero es un poco por situar la historia. Hablamos de la situación en Navarra y se echaba las manos a la cabeza. Y decía, ¿pero cómo puede ser? Y digo, pues tío, esto es lo que hay aquí. Y estamos, como quien dice aquel, hay veces que das un paso y estás en Navarra, Huesca, Navarra. Y él en Huesca tiene montado... Bueno, montado, es decir, se lo ha currado y curra como un animal, sí, tío. Y viajes internacionales y todo. Exactamente, y tiene montado y tal, y está viviendo ahora mismo en Aragón de eso. Y en Castilla y León hay un montón de gente que está yendo eso. Bueno, el otro día muchacho, este que fue mundialista guipuzcoano, que lo tuve en el programa hace un montón, Iván. Iñaki. Iñaki Muñoz. Y aquí ha montado también. Hay varios ahora de los. Un tema de guías en Guipúzcoa que dice: yo miraba con todos los respetos, Iñaki, perdona lo que voy a decir, pero lo miraba un poco desde la envidia y desde decir, cago en la leche. O sea, Guipúzcoa, vuelvo a repetir, que los ríos que tienen vienen de Navarra, que todo el sistema hídrico, más o menos casi todo, viene de aquí, nosotros no podemos pescar y aquí estos cabrones, hablando mal y pronto, va y resulta que están montando este tipo de historias. Y además están montándolo en plan de, te ofrecen pesca, alojamiento... Alojamiento, o sea, y comida. Gastronomía. Claro. Gastronomía. Sí, sí. ¿Cuántas sí, veces se me ha pasado por la cabeza, hablando un poco de todo un poco, con hablar con gente en Salamanca y ofrecer... bueno, se puede hacer en Salamanca, se puede hacer en un montón de sitios. Pesca y a todos estos americanos y gente de fuera que viene, pesca y no solamente gastronomía, sino también tema de visitas a ganaderías de toros y demás, sí, sí, que es otra cosa típica en España. Al final, cada comunidad lo que más... Sí. Esto, y aquí en Navarra, hostia, aquí en Navarra tenemos dos cosas que son fundamentales, Hemingway y los Sanfermines. Fíjate tú si se puede explotar eso a la hora de la pesca. De hecho, existen películas y vídeos y hay gente que se dedicó a hacer eso. Vino a Pamplona y vino a Navarra. Estuvo en Pamplona grabando una serie de cosas de cuestiones de Sanfermines y luego estaban pescando con el de Salvelinus, andaban por ahí pescando y tal, hicieron una película. Yo sé, ese documental lo he visto, no sé si alguno de vosotros lo habéis visto, pero yo se lo he visto. Sí. Es decir, eso lo han explotado, se ha explotado la pesca en Navarra, se ha explotado los Sanfermines. Hay un francés que está explotando la parte de lo de Hemingway en el Irati. Y los demás aquí con las manos en los bolsillos y mirándonos los unos a los otros porque no se puede, no, es imposible, no se puede trabajar. Con los datos, con las temporadas que hay, no se puede. Esto del tema de lo de Hemingway y demás y el tema de turismo, como esto lo había hablado contigo yo, Miquel, el año pasado creo que fue, o hace dos, yo pues se lo comenté en el Parlamento también. El decir, es que no hay ninguna empresa de guías. Yo les dije, pensar a ver cuántas tiendas de pesca hay en Navarra. O sea, es que al final eran cosas que al final se quedaban con, claro, se quedaban con la cara como diciendo. Bueno, es más, ellos cuando yo empecé a hablar de todo el tema, empecé los 20 minutos que tenía, claro, me dijeron, no, cuenta que sí, a ver, es que no sé dónde traes todo esto. Pero es que esto no nos lo ha contado nadie, ya te digo, yo fui el último que pasé. Y me acuerdo que cuando al final me pararon a hora y media porque tenían una sesión parlamentaria. Y, oye, ¿podrías venir otro día? Y sí, sí, sin ningún problema. Y podemos hablar de todo esto. Y además fue lo que les dije, digo, pero si es que lo mejor de todo es que no tenemos que inventar nada. Es que ya está inventado. Sino coger lo mejor de los que a día de hoy tienen la mejor gestión y aplicarlo aquí. Es que ya está inventado, o sea, no hay que inventar nada, ya está. Yo soy una persona que, sabéis, que yo siempre pienso que tiene que tener cabida todo el mundo, ¿no? Tanto pescadores con muerte como sin muerte. Hoy en día, por la población, por cómo lo tenemos, evidentemente, tiene que ser una pequeña parte. Es igual que en León. Yo, por ejemplo, les comentaba, en Castilla y León hay unos tramos AREC donde tienen la pesca con muerte, pueden coger X ejemplar de tanto tamaño y todo lo demás, la pesca sin muerte, ¿no? Les di los datos de cómo lo que había subido la población en 3 años... En los ríos de León. Y todos estos datos, todo esto es cierto, todo esto son datos que tienen las comunidades. Y digo, y si veis los datos nuestros, es que es para echarse a temblar, o sea. Pero claro, lo que les dije muchas veces, que aquí en Navarra yo sé que el principal problema es el cambio climático. Que yo soy de los que además muchas veces lo comento. Para mí es la comunidad en España que más se nota el tema del cambio climático. Yo, aparte del tema de la pesca, que también tengo como hobby también el tema de acuarios también y todo esto a nivel grande, al final incluso hablé con el departamento para, oye, podría coger unas parejas de pez fraile para criarlos aquí en casa y hacer una buena reproducción y ir dando los ejemplares y que los podáis echar en las zonas donde queráis, como ahora mismo hacen, que es en La Rioja, les ceden los ejemplares de pez fraile para aquí, para Navarra, ¿no? Para ir repoblando, o de cangrejo autóctono. Y son cosas que se puede colaborar a día de hoy muy bien, porque tenemos especies que sí que se pueden recuperar bastante, pero bastante. Pero es que tenemos... Eso, Para eso hace falta apostar. Ese es el tema, que yo creo que para eso hace falta apostar y es, creo que lo hemos hablado, lo que ellos no van a hacer. Yo ahora me gustaría, sinceramente, ya por ir centrando y por ir acabando, que llevamos un rato bastante gordo aquí hablando, me gustaría dos cosas por ir terminando. La primera, hace poco me llevé la sorpresa del tema de que resulta que parece ser que el gobierno, te miro Jorge a ti porque estas cosas yo sé que tú eres, siempre has sido crítico con estas historias y no sé cuál es tu opinión con respecto a lo que se ha hablado de las de la vuelta a las repoblaciones por parte del gobierno de Navarra. O sea, que decir, de repente cuando ellos fueron los que dijeron que no iban a hacer repoblaciones porque se habían dado cuenta de que no servía de nada, ahora va y resulta que se van a poner a volver a repoblar. No entiendo nada. No es cierto, ¿vale? A ver, el tema de las repoblaciones, el gobierno de Navarra piensa que no son la solución, ¿vale? Y yo también lo pienso. Sí, no, a ver. Yo también lo pienso porque lo he dicho muchas veces, entonces no voy a cambiar de opinión porque eso lo tengo clarísimo. Pero sí que es cierto, y esto sí que es cierto, que si una cuenca está muy mal, prácticamente a nivel cero de truchas, la única opción que hay es meter truchas nuevas, ¿vale? Truchas nuevas o intentar ayudarlas de manera artificial. Pero eso es cuando una cuenca está en el límite ya crítico. Se ha pasado el límite crítico. En esa situación, obviamente no está Bidasoa, ni tampoco están las cuencas cantábricas, ni está ninguna cuenca mediterránea, salvo quizás Esca y Salazar, ¿vale? En Esca y Salazar sí que se está haciendo un esfuerzo de repoblación con ejemplares autóctonos, que yo ojalá funcionase. No sé si va a funcionar. Pero es en el único sitio que se está haciendo un esfuerzo, porque Esca y Salazar son dos ríos que, debido a su origen, sobre todo Esca, kárstico, en verano y debido al cambio climático, ahí sí que están sufriendo muchísimo, muchísimo. Entonces, prácticamente debajo de Isaba para abajo no hay truchas, porque el agua coge una temperatura en verano brutal, porque apenas baja agua por el río, baja una lámina muy fina y se calienta muy fácil. Entonces, en un río como el Esca, que tenía truchas hasta el pantano, hasta hace bien poco, hasta su desembocadura con el Aragón, ahora resulta que prácticamente no es zona truchera más que la cabecera de la regata Minchate, de la regata y de lo que es la regata Belagua. O sea, sí. y la regata que va para el otro lado, hacia el puerto de Navarra, que se llama, ya no me acuerdo el nombre. Entonces, sí, la zona de Belabarce. Sí, Belabarce, la regata Belabarce, que está vedada. Entonces, estamos hablando de que son el escenario es muy pequeño y en el Salazar le pasa lo mismo. Entonces, ahí sí que se está haciendo un esfuerzo de repoblación, pero solo en esos dos ríos. Entonces, yo ahí no me voy a oponer, pues porque creo que los ríos pueden estar muy mal y sí, que el gobierno Navarra habrá hecho sus estudios, pero no en zonas como Bidasoa. En Bidasoa se ha repoblado muchas veces y se ha visto que no funciona. No, yo pero hablando Bidasoa... del tema de las... Antes de nada, hablando del tema de las repoblaciones, sí. Fundamentalmente estoy bastante de acuerdo contigo que una repoblación... Claro, cuando se habla de repoblaciones, yo no sé por qué hay mucha gente que entiende repoblación, el ir con una cuba y soltar peces allí como peces si aquello... Peces pescables, no. No, las repoblaciones como... ese tipo de repoblaciones evidentemente sabemos que no funcionan. Y estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que al final, si un tramo no tiene peces, pues lo suyo es de alguna manera ayudarle. Pero no es ayudarle echando cubas de peces, sino pues hay otras posibilidades, hay otras soluciones y hay otras historias. Y creo que una posible solución a un tramo, efectivamente, como el Esca, aparte que, bueno, se podrían hacer muchas más cosas en cuanto a cuestiones. El ejemplo estaba de río degradadísimo de hace muchos años, que ahora, por ejemplo, volvió a la vida. Era el río este de Soria, el Lucero, por ejemplo. Sí. Pero la actuación no fue solamente repoblar con peces. Se hicieron actuaciones en metiendo zonas de saltos de agua para oxigenar, sombras... Se volvieron a crear meandros porque habían convertido el río en un canal. Claro, pero esa tiene que ser la actuación. Quiero decir, en un río como el Esca, pues lógicamente un río tan delicado como el Esca, pues si no ponemos en medios para... Sí. En ese tipo de cosas sí que están trabajando. Claro, a la hora eso de tirar presas bien. Y de adecuar cauces y todo eso. En eso sí. Pero también creo que han creado como dos líneas de trucha en principatoria de genética autóctona. Y con esas también se van a repoblar. Por ejemplo, el año que viene, cuando desaparecen las triploides, por ejemplo, el intensivo se va a repoblar con trucha. Sí, autóctona. O sea, han creado dos o tres líneas de trucha autóctona. Tres hay ahora, sí. Una es cantábrica y creo que dos son mediterráneas. Dos mediterráneas. Una es más dos mediterráneas. Sí, dos mediterráneas. Una de la zona más pirenaica y otra creo que es de la zona más meridional. Ega y Urederra, me suena. Sí. Entonces, sí que, claro, estamos hablando de que las truchas de los intensivos y las truchas que echan en la zona mixta para pescar, truchas de talla pescable, son truchas, que esto lo definió muy bien en la última comisión asesora de pesca uno de los técnicos, que tienen pelo rubio y ojos azules, ¿vale? Provienen de Dinamarca, ¿vale? Entonces, el origen de esas truchas, que tendrá más de 40 o 50 años, los padres de esas truchas eran de origen danés. Entonces, obviamente esas truchas que estaban echando a los ríos, que eran truchas para pescar, no truchas para recuperar la población, las estaban soltando esterilizadas. ¿Por qué? Pues para que no se cruzaran con la trucha autóctona de Navarra, porque iba a ser la puntilla, ¿vale? Porque en esas zonas hay trucha autóctona. En algunas zonas hay trucha autóctona. Entonces, son poblaciones de refuerzo. Esas ahora van a soltar trucha más adecuada genéticamente a lo que es lo que hay en el río. Porque llevan unos cuantos años generando unas líneas lógicas. A mí me parece más lógico que suelten esas, aunque tampoco voy a estar muy de acuerdo con la introgresión genética que pueden ocurrir. O sea, porque estamos jugando a ser dioses. Entonces, estamos eligiendo los mejores reproductores para la piscifactoría, los que nos generan mejores resultados, pero el río es un entorno muy diferente. Entonces, yo seguiría soltando las esterilizadas, personalmente, si son para pescar. Pero bueno, mejor estas que las otras, obviamente. Ya no tienen interés. Claro. Van a ser triploides. Las líneas que se van a, las truchas que se van a echar en los intensivos y en las zonas mixtas, ¿vale? De la zona de Lesca y todo esto, sobrantes, digamos, de lo que van criando, las van a hacer triploides antes de echar, ¿vale? Sí, sí, no, pues el tema de la triploide que teníamos ahora es que estaba tan degradada la línea que yo, por ejemplo, lo comentaba muchas veces, las echabas en los ríos, eran peces que no comían. Yo hablé con el departamento incluso para que les pusieran comederos automáticos para ir variando las horas de las comidas porque no había manera de pescar. Es que no entraban los peces. Incluso a principio de temporada estabas viendo las apedístolas, pasabas todos los señuelos y no los comen. O sea, era una línea que estaba muy degradada. Ahora lo que quieren hacer es yo, por ejemplo, pienso diferente al tema de lo de Jorge, de que hay que actuar cuando ya está, digamos, en una alerta muy roja, ¿vale? En el río. Yo no pienso así porque, por ejemplo, en la comisión en la que se decidió el no repoblar ya con la trucha de la piscifactoría en Bidasoa, resulta que en Oronoz solo el 14% de los peces llegaban adultos, ¿no? Sí. Y claro, decían, era un 14%, además me acuerdo que en esa comisión estaba también Josecho y él y yo comentamos que bueno, vale, igual un 14% no era un número muy elevado, ¿no? Pero coincidió que los 3 años siguientes, las riadas que vinieron coincidió en periodo de freza. Entonces, yo les pregunté cuál fue el resultado de las frezas de ese año, ¿no? Y fueron cero, ¿no? Y entonces, claro, yo les decía, es que estos 3 años hemos perdido un 14% de adultos que llegaban, al año siguiente otro 14%, ya es un 28%, y al siguiente fue otro 14%. Y ahora el problema que hay en el Bidasoa es que hemos perdido... Faltan generaciones en el medio. Faltan tamaños de trucha en todos los ríos. Eso está claro, ¿no? Tenemos que tener... Lo ideal sería desde truchas alevines hasta truchas grandes. Eso está claro. Y en casi todos los ríos de Navarra ahora mismo lo que te falta es... por ejemplo, en Irati tenemos unas truchas muy, muy, muy, muy grandes. Yo he llegado a ver el año pasado un vídeo de un chico pescando a lance ligero con ninfa. Estuve viendo los vídeos, menos mal que dices, los estoy viendo. O sea, los estaba viendo. treinta y tantos peces por encima de 50 centímetros, ¿no? Y yo decía, no puede ser, o sea, es increíble, pero no sacas truchas de las otras edades. Ahí es donde vienen los problemas. Y en el Bidasoa es uno del el problema más grave que tenemos ahora mismo es el que faltan muchas generaciones de trucha. En el Bidasoa realmente es que para cuando una freza sale adelante se pierden más de la mitad. Muchas más de la mitad. Porque cuando no te viene la riada, cuando están los huevos recién puestos, que los levanta la corriente, evidentemente mueren, te vienen cuando los alevines todavía no... Es más, en La Rioja tuvimos una reunión que se hizo La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla y León, al final faltó, que se habló un poco de la gestión en los sitios, ¿no? Y La Rioja ahora mismo, por ejemplo, pues mucha gente decía, es que en La Rioja realmente es que están todo el día repoblando, pero si no fuesen por esas repoblaciones... Y entonces el mismo gobierno de La Rioja lo dijo, ¿no? De que ellos el problema que tienen es de que nacen los alevines y la misma confederación, cuando abren el pantano, no van habiendo una apertura progresiva. Ellos lo han hablado con ellos, oye, a ver si podían, no, a nosotros nos piden agua para regar, se abre y punto. Yo te estoy hablando de que un día me acuerdo que se fastidió el caudalímetro y pasó de 3 metros o 4 metros cúbicos a casi 100 en prácticamente 4 o 5 horas, ¿no? Joder. Y lo que hace es matar ellos mismos, el departamento lo dijo, mata a todos los alevines, incluso probaron a repoblar en un sitio, en una misma zona con alevines y en otra no repoblar, que fuese lo del río el que aportase, ¿no? Y al final el resultado fue que murió todo. Tanto lo que echaban como lo que quedaba en el río, ¿no? Entonces, al final vieron que tenían que echar a partir de tal. Pero bueno, al final eso también son situaciones como críticas, ¿no? Que ocurren de vez en cuando, tampoco les está funcionando muy bien en La Rioja, ¿eh? El otro día estuve hablando con un pescador de La Rioja y al final, lo que decimos, tema de muchas veces de las repoblaciones es invertir mucho, mucho, mucho dinero y meter. Y en el momento que dejas de meter, se acabó. Sí. Tú ahora, yo lo que... Si no creas las condiciones para que eso arraigue, es decir, por mucho que... Es decir, si las condiciones en Marte son hostiles para la vida humana, por mucho que mandes gente a vivir en Marte, pues se van a acabar muriendo. Salvo que generes una atmósfera... O sea, que decir, una atmósfera, me decir, pues algo que generes una situación en la que la vida en Marte sea posible y entonces pues ya la gente arraigará. Que básicamente es un poco lo que estábamos hablando y creo que es lo que quería decir José con el tema de la situación crítica. Sí. Claro, no sirve de nada repoblar en donde sea una situación si luego resulta que en junio el agua se pone a 25 grados. Es que eso, eso no tiene sentido. Pero, por ejemplo, en el Bidasoa... O 25 grados o que tiras, que tiras 300 metros cúbicos por segundo. Sí. Es decir, una o la otra. El río va, yo en el departamento, va a regular la población que puede mantener. Claro, eso puede, es así. Que puede contener. Está, sí, claro, yo, cuando el río fuera en condiciones naturales, evidentemente. Yo al departamento, a la vez que le dije el tema de las repoblaciones, también le dije que para mí hoy en día una de las principales fuerzas o aportes que ellos tienen que hacer es el tema de vegetación. O sea, a mí ahora mismo lo que más, una de las cosas que más surge en Navarra, en muchos ríos, es plantar muchos árboles. En muchas zonas donde se han quedado totalmente llanas, no tienen sombras, o aportarles sombras mediante árboles en el agua. Tienen que tener sombra a los peces. Lo que es hacer un ecosistema, ¿no? Yo, por ejemplo, he participado en algún proyecto de... Yo participé en un proyecto de hacer de una escombrera, ¿vale? De una escombrera de basura a convertirlo un paraíso de pesca, ¿no? Era un agujerito chiquitito lleno de escombros y de mierda, hablando claramente, a luego ser un paraíso de la pesca, ¿no? Como fueron las lagunas del Semillero. Y ahí fue una sociedad y pescadores que se implicaban cada año cogían un poco una parte de la subvención y iban agrandando la balsa y al final consiguieron hacer un escenario de pesca donde tanto chavalillos como adultos, de gente de todas las edades, practicaban la pesca de ciprínidos y disfrutaban la leche. Y eso surgió de un agujero en una escombrera. Vamos a, o sea, a abreviar un poco, José. Digo, porque más que nada, por el, me pongo ahora de moderador, pero... Sí, no más que nada porque ya llevamos dos horas. No, que quiero decir que eso, que está claro que acondicionar los ecosistemas, orillas y todo eso... lo que quiero no, que no, está decir, claro. José, que está claro que es está claro. No, yo hablaba del tema de las repoblaciones porque así lo leí en prensa. En prensa hablaban de repoblaciones, pero claro, yo entiendo, lógicamente, que la cosa no es esa. Por ir acabando, y es un tema que sí que me gustaría, hemos hablado del tema de la sociedad, de, o sea, del tema de las guías y demás, y bueno, teniendo aquí gente de diferentes sociedades y demás, hay una cosa que sí que me gustaría comentar. Lo he comentado antes un poco de pasada, pero ya por terminar un poco esta historia y este debate, hablar un poco a nivel de pescadores del futuro. Yo, joder, me ha cogido esto. Como pescador, hemos hablado antes, es decir, no sabemos cuántos pescadores hay en Navarra de trucha y tampoco sabemos cuál es el futuro. No hay tiendas, las sociedades más o menos vais, algunas sobreviviendo, otras yo hace, por ejemplo, tiempos que no estoy un poco desconectado del tema de sociedades en Navarra, pero aún así ves que la cosa pues ha ido a menos. ¿Qué futuro tenéis las sociedades, Javi? Con respecto a toda esta historia, las sociedades, ojo, si pescásemos siluros y estuviésemos en la ribera, el futuro sería maravilloso, pero estamos en Pamplona o en la zona norte y pescamos truchas y vamos a tener un problema, creo pues, yo, vamos. Sí, sí, no, está claro. Pasa que... como hablábamos antes, desde el año 2008, pues creo que fue en el 2008, ¿no? Hubo 3 años de veda. Luego, con el sistema de pases, la gente pues se ha ido descolgando mucho de la pesca. No ha habido relevo generacional prácticamente. Y ahora, claro, con las nuevas tecnologías es muy difícil enganchar a los chavales. Entonces, sí que es verdad que el tema de la competición, y ahora también muy ayudado por el tema de las redes sociales, sí que... ahí es en el único sitio que veo yo que está mejorando un poco la sociedad a la hora de hacer socios deportivos que se quieran incorporar al tema de empezar a competir, de mejorar un poco en el tema de la pesca. Pero sí que es verdad que el resto de lo que es la sociedad, pues la gente pues se ha ido un poco envejeciendo y cada vez la gente va a pescar menos, precisamente por lo que estábamos hablando, pues que no tenemos escenarios cerca. Y la temporada se resume a lo que se resume. Aprovecho esto para hacer un alegato un poco del coto intensivo. No puedo hablar del resto de los cotos intensivos, puedo hablar del que nosotros gestionamos, que creo que está muy bien para pescar. Ya no solamente hablo del que se quiera llevar las truchas, sino de hacer pesca en captura y suelta. Que la parte, sobre todo, la parte superior del coto está muy bien. Yo lo pesqué el año pasado un montón de veces y tienen bastante trucha común y uno se puede divertir. Y además, con la nueva ley de pesca, que antes lo ha comentado Jorge, solamente el 20% de los cauces principales de un río se pueden pescar en pesca extractiva. Por lo tanto... el cauce principal de larga, como cauce principal, es corto y el coto intensivo ocupaba bastante parte de él. Entonces, por ley, nos ha obligado el Gobierno de Navarra a que una parte del coto tenga que ser sin muerte. A nosotros nos ha parecido estupendo, ¿eh? O sea que ahora el coto va a ser desde el puente de Guarte hasta Airoz, es con muerte. Y de ahí hasta el final del coto... que es la zona que nosotros sabemos que está mucho mejor para la trucha común, van a ser todo el año en pesca sin muerte. Ah, mira. Pues eso sí que está bien. Y es interesante, ¿eh? Y yo lo digo porque muchas veces está cerca de casa y parece como que un coto intensivo y tal, y te digo que para estar pescando cerca de casa está muy bien. Eso sí que es interesante. Pues no sé, salvo que queráis añadir alguna cosa más, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Seguramente el año que viene tengamos que organizar otro de estos. Yo estoy encantado, porque además a mí me encanta esta movida y Ya veis que además cada vez me complico la vida más. Y yo, por ejemplo, ahora que está de lo que estabas hablando, a raíz del tema del relevo generacional, ¿vale? Llevamos desde justo cuando nos empezaron a dejar salir en la pandemia. Y lo bueno es que se ha mantenido. Una de las cosas que nos hemos quedado alucinados es la cantidad de chavales en bicicleta y andando. Te estoy hablando que es una población de 6.000 habitantes y ahora mismo hay una cuadrilla de unos 30, 40 chavales que andan en torno de los 14 a los 17 años o por ahí, incluso 12 años, todos los días, los 7 días de la semana, con las cañas corriendo para arriba y para abajo. ¿Eso dices ahí en San Adrián? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, te lo digo porque no hemos hablado, por ejemplo, hoy del tema de ciprínidos, ¿no? Lamentablemente. No te preocupes, José, que un día de estos te llamaré y hablaremos de. Vale, si no, era porque hoy en día en Navarra la pesca de ciprínidos está bastante, bueno, bastante en auge, ¿no? Increíble. De hecho, la gente nos comenta que tenemos uno de los mejores escenarios posiblemente de España. En la tema de car fishing, ¿no? Estás hablando, sí. Sí, porque el resto de modalidades no están en auge, están precisamente al contrario. En las otras modalidades, por ejemplo, con los nuevos escenarios que hemos hecho este año, va a pegar una buena subida, porque hemos hecho algún convenio con algún ayuntamiento también para el tema de formación de chavales. Y lo que te comentaba a raíz de la otra pasión que tengo del tema de los acuarios, ir y enseñarle a los ecosistemas lo que tienen en cada ecosistema, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de los barbos, carpas no lo sé, pero el tema de los barbos en Navarra, pescarlos a mosca, como es un barbo diferente al que pesca toda esta gente por el sur, no tiene nada que ver, pues yo pescarlos a mosca, pues siempre ha sido difícil. ¿Qué coño? El barbo de Graves no ha sido fácil de pescar. Pero bueno, Tengo una foto del escenario este que te comento, ya te la pasaré para que veas un barbo de Graels, ¿vale? Yo tampoco pensé que en la vida podía haber algo así. 9,8 kilos, ¿vale? Te pasaré la foto. Barbos de esos hay tremendos, pero yo no, a seca, o sea, no. a mosca. Y lo que se refiere, seca, Miquel, es pescarlos a mosca. Exactamente, sí. Yo te digo... El tema de pescarlos a mosca, pues cuando quieras, estás invitado... Oye, pues te tomo la palabra, iremos. Tanto Jorge como Javi... No, a ver, que yo ya los he pescado... Bueno, Tú ya lo sabes, pero... A ver, yo siempre lo he dicho, y es un barbo que no es tan mosquero como el gitano Mosquero, pero no es de superficie. Bueno, bien, hay que pescarlos. Sí, pero abajo, pero hay que pescarlo a 5 centímetros de la superficie. No sé si me entiendes. Yo, por ejemplo... ¿Vale? Es lo que estamos hablando de muy a pez visto, y sí que es verdad que todos en superficie, ¿vale? Ya no desvelaremos muchos más secretos, que ya los están dando para el pelo. Oye, ya pues las están dando bien, ¿vale? Hablaremos otra en próximos programas de eso. No sé, vale. Yo creo que ha quedado un poco claro el tema de la pesca en Navarra. Este año vamos a pasar mal, y no sé si el que viene o tal, pero bueno, en principio se supone que será todo para mejor y que seguirán evolucionando y que seguiremos yendo para adelante. Y espero que llegue el día en el que esto no sea necesario volver a hablar de que los permisos, no sé qué, porque estamos en Navarra siempre con las mismas historias y es una pena, no sé. Yo os quiero agradecer a los tres que os tengo aquí el que hayáis venido. Quiero también acordarme, pues, de que ha habido gente que no ha podido estar por otra serie de circunstancias. Me acuerdo en ese momento de Pedro Munarriz, que es el, pues, otro que tenía que haber estado aquí, pero bueno, por circunstancias no ha podido estar. y nada más. Os quiero dar las gracias a los tres. Si tenéis alguno que comentar, alguna última cosa, o si no, pues lo podemos dejar aquí. Y bueno, ver cómo termina o cómo empieza esta próxima temporada 2024. Y en 2025, pues veremos si tenemos que volver a juntarnos y volver a hablar de esta historia. No sé si os parece bien. Sí, sí. Estaría bien al final de, igual incluso de junio, por ahí juntarnos y ver un poco cómo ha ido. Bueno, puede ser una opción. Vale. Sí, sí. Puede ser una opción, lo veremos, claro, vale. Que sí. Como tenemos posibilidades de hablar y yo a estas cosas además me encantan, pues perfecto, ya lo iremos viendo. Pues nada, perfecto. Gracias, Joséán, gracias, Jorge, gracias a vosotros, gracias, Javi, y gracias a todos que estáis al otro lado. Voy a aprovechar ya para ir despidiendo. Gracias por todo, ya sabéis, os lo he dicho siempre, esto está muy bien, os agradezco que os suscribáis al canal, que deis me gusta, que comentéis, que hagáis un poco de todo. Y nada más, nos veremos la próxima semana y hasta entonces, portaos bien y sed buenos, chicos.